En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, semana intensa la que hemos vivido. Lo vamos a intentar trasladar esta madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Vamos a intentar plasmar estos siete días verdaderamente intensos que hemos vivido. Estaremos hasta las 4 desde ya con todo el equipo, con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y en nombre de todos ellos los saludos de Bruno Cardeñosa. Noche apasionante porque dentro de unos instantes vamos hasta un hotel de Madrid para conversar con JJ Benítez, con el escritor más leído de nuestro país en el mundo, y para hablar precisamente del mundo, de un mundo agitado y apasionante, tenemos un sumario que os anticipamos ya mismo. Y es que se han vivido 24 horas tremendas. Una de las ciudades más prodigiosas del planeta, Boston, se paralizó durante ese tiempo, todo cerrado, todos en sus casas. Objetivo: buscar al sospechoso número uno. Fue abatido, y después al sospechoso número dos. El detenido, aunque se encuentra en estado crítico. En materia reservada 2.0, vamos a hablar de lo sucedido, vamos a intentar arrojar algo de luz junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Si es que se puede arrojar algo de luz, ha pasado muy poco tiempo. 24 horas atrás estábamos justo siguiendo el momento en el que iba a ser detenido el segundo de los sospechosos, el hermano pequeño de 19 años. Efectivamente, esto es una locura, todo ha sido una absoluta locura. ¿Están locos estos hermanos o realmente eran gente cuerda aplicando un plan? ¿Están locos o no están locos las autoridades americanas cuando cogen y cierran Boston como la han cerrado y han sometido a esa presión tan tremenda a toda la gente? ¿Están rusos locos o es el FBI el que se ha equivocado? Porque los rusos alertaron y avisaron de que podían ser unos terroristas, y el FBI los ha tenido bajo control y no hizo absolutamente nada. Aparece Chechenia, aparece Internet, que era donde ellos ponían su información y donde parece ser que recogieron datos para cometer el atentado y además para radicalizarse. Bueno, intentaremos echar un poquito de luz a esta locura, aunque no sé si como nosotros también estamos un poco para allá, lo terminaremos volviendo un poco más loco todo. 24 horas de tremendas, las que se vivieron entre la madrugada del viernes y la madrugada de este sábado, tras el atentado del pasado martes en la maratón más antigua del mundo, en Boston. Un asunto del que se hablará también en Mujeres con Historia. Vamos a conocer algo sobre la carrera y también sobre la primera mujer que la corrió. También vamos a hablar de patentes y ADN en azul y verde de Karnak, el Vaticano del antiguo Egipto. Y en la máquina del tiempo también tendremos y recibiremos a Ignacio Monzón. El día del libro, que también es el día del cómic, el día de la novela gráfica, y Festival de Cine Español en Málaga. Es el festival por excelencia. Vamos a estar allí en Málaga. Una noche en la que también hablaremos del poder de la mente sobre el cuerpo, del poder de la mente sobre la materia. También vamos a descubrir hoy cómo funciona el radar que tenemos en nuestra mente. Es un GPS tanto más prodigioso que los que conocemos en el mundo de la tecnología. Y más cosas que descubriréis a lo largo de las tres horas de programa que comienza ya mismo. Os recordamos, tenemos una página web a través de la cual nos podéis escuchar y a través de la cual podéis descargar los programas enteros y por secciones. www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y por supuesto podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y contactar también interactuar con el resto de oyentes en este mismo instante con nuestro hashtag, con #RosaVientos en Twitter. Y como todas las madrugadas, tenemos un personaje para descubrir. Las primeras pistas os las ofrece ya mismo Silvia Casasola. Y esas pistas son las siguientes. Sí, que yo le estoy haciendo la competencia a Fernando Rueda, porque claro, con tantas pistas aquí ya estoy un poco de detective. De locura. Y es que además de las pistas del personaje que traemos esta noche, también os traigo unas pistas. Y las pistas son que ya están publicadas las bases del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, tercera edición. ¿Qué pistas son? Pues primero, que va a estar patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillente, que se va a editar con la editorial Glifos, que ya nos ha hecho una edición fantástica en el premio de 2012, y que tenemos también las páginas tanto de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián como la del grupo de Facebook de la asociación, donde están esas bases. Muy importante, ¿qué va a pasar el martes? Pues que es el día del libro, el día 23. Y ese día es cuando, a partir de ese momento, se pueden empezar ya a enviar los manuscritos. Y la fecha tope, el 31 de agosto. Así que bueno, quien tenga, quiera saber más datos y quiera saber cómo participar, pues ahí tiene todas las opciones. Y ahora vamos a la primera pista de nuestro personaje. Quiso ser poeta, pero había otros mejores. Luchó en la guerra, estuvo en prisión y pasó a la historia por ser uno de los principales escritores en prosa de todos los tiempos. ¿Quién puede ser nuestro personaje de esta noche? Pues ya sabéis, en rosa.vientos@ondacero.es y en @rosavientos en Twitter, decirnos quién puede ser y os enviaremos un detalle, eso sí, si acertáis. 1:12, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Si pensabas que Caballo de Troya, la obra en la que se presenta el proyecto de las Fuerzas Armadas Norteamericanas para viajar al pasado, una máquina que conduce a los astronautas a la época de Jesús, si pensabas que Caballo de Troya terminó, espera oír esta gran noticia. Tras vender más de 6 millones de ejemplares de la saga Caballo de Troya, vuelve JJ Benítez con El Día del Relámpago para revelarnos las grandes incógnitas que han quedado por resolver. El Día del Relámpago es un thriller de fuertes emociones, intriga y misterio que resuelve preguntas como ¿qué le sucedió al mayor tras su regreso al año 1973? ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? ¿Se hundió la cuna en el Mar Muerto? La novela El Día del Relámpago de JJ Benítez es la pieza que faltaba para que la exitosa saga Caballo de Troya cobre por fin todo el sentido. Si pensabas que Caballo de Troya terminó, con este libro vivirás lo no vivido. Editorial Planeta. Y es que son más de 40 años de investigación, de periodismo puro, de trabajo, de dificultades, de lucha y de sufrimiento. Seguramente nadie lo entiende, porque luego llegó el éxito enorme que provocó que todo el mundo se olvidara. El autor de Caballo de Troya, JJ Benítez, está esta semana en Madrid para presentar su nuevo libro, el que acabamos de comentar, El Día del Relámpago. Nos vamos a verle, nos vamos a charlar con él. Y ya estamos con Juan José Benítez. Muy buenas noches, Juanjo. Muy buenas. Bueno, llega el Día del Relámpago. Algunos dicen que sí es la continuación de Caballo de Troya. Yo pienso que es un pie de página de tamaño de libro. Pues sí, mira, es una idea, sí. El Día del Relámpago es un libro obligado. Es la continuación del 9, uh-huh. El Caballo 9. Es un libro que yo creo que va a llenar de sorpresas a la gente y responde a algunas preguntas, no a todas. Y fíjate, Bruno, que es lamentablemente es el único libro del que no puedo hablar, porque lo destriparía. De todas formas, si podemos contar algunas cositas que a la gente recordará. En 1973, es cuando vuelve, sí. Continúa la historia del viaje al pasado de Jesús, pero aparecen algunos personajes que dices, bueno, en realidad los tiempos no han cambiado tanto. Ya sé que no se puede hablar mucho de Henry Kissinger, que aparece en el libro, pero jolines, ya entonces mandaba y sigue mandando, y sigue pasando lo mismo en el mundo, ¿eh? Sí, esa es una buena lectura, Bruno, porque sí, cuando tú lees El Día del Relámpago dices, hombre, esto me suena, ¿no? Es decir, el señor Kissinger participa casi directamente, no voy a decir directamente, casi directamente en el golpe de Chile. Uh-huh. El señor Kissinger ha estado en todas las batallas sucias del mundo, donde estaban Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos, es decir, lo que pasa hoy. Claro, fíjate, yo hace muy poquito he estado con una persona que había estado hablando con Henry Kissinger, que le estuvo organizando su vida un poquito en la reunión que tuvieron en Barcelona hace poco, en Cambrils, del Club Bilderberg, y me decía, cada vez que hablaba es como si se expresara el demonio. Y fíjate, ya tampoco alguno puede entender el porqué, ¿no? Claro, claro, sí, hombre, fue una de las, o es, porque ya no sé qué pensar, de las claves, ¿no? Eso sí, el día del relámpago, la figura de Jesús sigue siendo fundamental, aunque no aparezca tanto, pero está implícito, ¿no? Es el gran añorado, por lo menos me ocurrió a mí. Cuando yo hice la transcripción, yo echaba de menos a Jesús de Nazaret, o sea, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? ¿No? Es el gran añorado, y yo creo que tiene una cosa muy interesante este libro, y es que te prepara para cuando vuelva a aparecer, porque... Bueno, hay, yo lo he comentado alguna vez por ahí, hay sobre la vida pública de Jesús quedan dos libros más y uno que no sabemos qué hacer con él. Bueno, te lo voy a contar ahora porque ya ha pasado el tiempo. Cuando salió El caballo de Troya 9, la editorial me exigió que retirara 600 páginas, porque con razón, el libro era muy grande. Entonces me encuentro con 600 páginas que no sé qué hacer, ni cómo hacer, ni nada de nada. ¿Y en esas 600 páginas está el día del relámpago? ¿O todavía no estaba el día del relámpago? No. Las 600 páginas es un texto arrancado del caballo 9 en un momento determinado, cuando ellos empiezan a huir de Jerusalén, y que los lectores no se han dado cuenta. Por lo menos yo no he tenido noticias. Alguno pensará de todas formas que el día del relámpago habla sobre algo del pasado, pero no es cierto. No es cierto. Bueno, del pasado, para nosotros sí. Sí. Claro, porque es en el año 73, ¿no? Pero no, es... yo creo que es un thriller que hay que... Por eso decía que es el único libro del que no puedo hablar, porque lo destripas, ¿no? Pero, Juanjo, esas 600 páginas, al final, que nos has dejado así un poco con la incertidumbre... Yo no, la editorial. La editorial... ¿Se supone que vas a sacar un volumen aparte? Tengo que sacarlo porque yo no me lo puedo quedar. Y es muy interesante porque es una etapa, son 6 meses de la vida de Jesús, donde pasaron cosas, y muy muy bonitas, muy interesantes. Entonces sí, lo que pasa es que tengo que pensar, tengo que sentarme con la editorial y decir, bueno, señores, a ver, denme ustedes una solución, ¿qué hago? Yo, la única solución que se me ocurre es decir la verdad. Es decir, por razones técnicas hubo que sacar unas páginas y ahí se han quedado en el limbo, ¿no? Entonces, que para ti es como arrancarte un hijo. Sí, porque hay mucha información. No son 600 páginas gratuitas, no. Pasaron muchas cosas y para entender otras... Bueno, yo me imagino que, bueno, pues saldrá algún día con una nota diciendo por razones técnicas... En la fecha tal se sacó este texto de aquí. Si quiere usted continuar, vaya a la página tal del libro tal, donde ahí se cortó. Y en el día del relámpago también dejas muchas incógnitas que se quedan así un poco en el aire, como para una posible continuidad. Entre ellas, antes mencionábamos a Kissinger, y Kissinger es un archienemigo de uno de los protagonistas, que es el general Curtis. Sí. Sí, bueno, primero no es cosa mía, ¿eh? Yo no les voy a dejar en el aire, sino que está así. Hay, yo decía antes, hay respuestas, pero no están todas las respuestas. Y entiendo que debe ser así, es decir, ahí ha contado lo esencial. Es decir, ¿qué pasó cuando vuelve en el 73 el mayor? ¿Qué le pasó al otro? ¿Se hundió la nave? ¿Se murió? ¿No se murió? Los tejemanejes que había en medio, es decir, el Kissinger, Nixon, el otro, todos los militares, cómo se dividen entre ellos, ¿no? Unos piensan una cosa y otros piensan otra. Y las peripecias que tiene el mayor, que realmente parece que no, pero le pasaron muchas cosas, y algunas importantes. El día del relámpago alguno pensará, sobre todo por la fecha en la que se ha publicado, y nada es casualidad, tú lo sabes perfectamente, la tu relación con la Iglesia, todos no la vamos a descubrir, nunca ha sido extraordinaria con la Iglesia como estamento. Pero fíjate que llega muy poquitas semanas después, pero muy pocas, cuando la portada ya estaba. Incluso, imagino yo, de esa imagen en donde un relámpago cae sobre la cúpula del Vaticano, en donde se produce la abdicación, que es el término exacto, que además tú lo utilizas, de Benedicto XVI, del Papa Ratzinger. Y evidentemente, todo el mundo se preguntaba, yo me lo preguntaba también, ¿cuál era tu opinión sobre lo que estaba sucediendo en esos momentos en el Vaticano, que son teóricamente los garantes del mensaje que tú cuentas en Caballo de Troya? Bueno, ellos no comparten ese mensaje, ¿eh? La Iglesia Católica, o la cúpula, para ser más preciso, de la Iglesia Católica han enterrado ese mensaje, van en otra dirección. La portada estaba hecha antes del famoso relámpago sobre la cúpula de San Pedro y de todo lo que pasó. Bueno, yo no creo en la casualidad, creo que todo sucede por algo y en su momento. Y bueno, soy muy pesimista, ¿no?, respecto a la Iglesia Católica. No, creo que este pobre Francisco, cargado de buena voluntad, pero en cuanto vea las ratas que tiene a su alrededor, pues los cuervos, las ratas. Precisamente tú en 40 años de trabajo, 40 años de investigación, de viajes, has conocido, porque han estado muy vinculados a las temáticas que siempre nos han encantado tanto, las temáticas del misterio. Los jesuitas, por la razón que sea, han estado muy vinculados a eso. El Papa Negro, que aparece mencionado en tu libro La Gloria del Olivo, después en el Papa Rojo, fíjate que es uno de los libros que yo reabrí a raíz de todo lo que estaba sucediendo, y te vuelves a dar cuenta que no han cambiado tanto las cosas, que los nombres siguen siendo los mismos los que aparecen. Wojtyla ya no está, pero es casi el único que no está en la actualidad. Y piensas que el actual Papa es como esos jesuitas que tú has conocido por el mundo. Hombre, si es jesuita es listo. Lo cual ya pues es importante. Pero repito, está en un nido de ratas rabiosas. La curia es lo peor de lo peor. A todos los niveles, en cualquier dirección que queramos pensar. Entonces el otro pobre Ratzinger, pues le dijeron probablemente, bueno, o te vas o te vamos. Y bueno, y se fue, claro. Este hombre durará un par de meses con ese talante y con ese buen aspecto, hasta que las ratas lo pongan en su sitio. Y como es tan difícil, porque es toda la curia, es todo el Vaticano, es una cosa terrible. Es decir, mira, para llegar a ser cardenal, obispo, tienes que ser ambicioso. Y para ser papa tienes que ser ambicioso y ambicioso. Entonces se lo tiene merecido. Pero aún así, siempre te da pena, ¿no? Te da tristeza, porque es un hombre que se va a encontrar, ya se habrá encontrado con una situación terrible, donde las ratas van a lo que van. ¿Tú qué crees tanto en el destino, Juanjo? A mí me ha gustado mucho la solapía que tienes en tu breve currículum, que sería extensísimo si pusieran todo lo que llevas de tantísimos años, pero tú lo reduces en algo fantástico, y es que dices que ahora lo que te dedicas es a pensar. Tú eres un poco de la filosofía de Descartes, de pienso, luego existo. Y al igual que él, también eres muy observador y observas un poco lo que te rodea para seguir aprendiendo. Sí, sí, desde niño soy muy observador y, bueno, es una cualidad que tiene mucha gente, ¿no? Y además, lo de pensar ya lo descubrí más tarde. O sea, yo al principio vivía como Bruno y muy acelerado, cubriendo muchos frentes, apagando muchísimos fuegos, luchando y peleando, etcétera, etcétera, hasta que me di cuenta de que, bueno, eso está muy bien, pero también te tienes que dedicar a ti mismo, te tienes que dedicar a pensar, ¿eh? Y entonces últimamente me dedico mucho a pensar, es decir, sobre todo en la muerte. Fíjate que esa parte de la reflexión de la que hablas a mí me lleva un poquito al comienzo de tu investigación de estos temas. Dices que todo empezó con un teletipo en 1972, un teletipo que hablaba de un caso ovni en Burgos, y después también un teletipo te hizo seguir la senda de la figura de Jesús. Hoy en día no existen los teletipos, nos obligan a pensar muchísimo más rápidos. Lo que existe son las entradas en internet, que no sabemos de dónde vienen. Tenemos que recuperar un poquito esos tiempos, recuperar la tranquilidad de ese pasado. Sí, claro, es fundamental. Yo empecé en el 68, con un tema del que no tenéis mucha idea, que es lo que yo llamo los resucitados, gente que habla con familiares y amigos que están muertos y enterrados. El día 9 terminé un libro sobre eso. Fíjate. Y yo en el 68 en Zaragoza tuve mi primer encuentro con un señor que se llamaba Miguel París. Ajá. Que tú probablemente lo llegaste a oír, que era un periodista, trabajaba en los medios, y me contó una experiencia de este tipo, ¿no? Pero tienes razón, es decir, hay un momento en la vida, a ti te falta todavía tiempo, donde te tienes que parar y tienes que reflexionar y decir, bueno, señores, vamos a ver, fíjense ustedes que se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Entonces, eso te tiene que decir algo. Hay que pensar, decir, bueno, me puede tocar en cualquier momento. Y, a ver, vamos a ver, ¿y yo qué? ¿Lo que estoy haciendo? O sea, estoy acumulando cosas, estoy corriendo sin parar de un lado para otro para ganar 4 pesetas. Esto no puede ser. Esto no puede ser, es decir. Y entonces es cuando te pones a pensar seriamente y dices, bueno, vamos a ver, levanta el pie del acelerador como sea. Eso para empezar. Y luego empieza a pensar en ti mismo, es decir, ¿quién eres tú? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Y qué es lo que te espera? Es decir, entonces yo estoy ahora muy enfrascado en esa aventura, ¿no? Fíjate que yo recuerdo de estar en la hemeroteca mis primeros años en estas temáticas. Yo no sé si nos habíamos empezado a cartear o no, pero de estar en la hemeroteca releyendo el Heraldo de Aragón del año 68-69, leía las crónicas que tú escribías, porque muy poca gente, mucha gente desconoce que tú empezaste entre el Heraldo de Aragón y La Verdad de Murcia, que fueron los dos periódicos un poco en los que comenzaste tu carrera periodística. Muy pocos años después empezaste a viajar mucho con periodistas que siguen siendo hoy la referencia. Da la sensación que los maestros del periodismo de los años finales de los 60, comienzos de los 70, siguen siendo los mismos que los actuales, y eso no nos ha hecho reflexionar, no nos ha hecho pararnos a pensar. Es que la gente le falta perspectiva, es decir, a todos, no solo a los periodistas, a todo el mundo. Le falta perspectiva, la gente está confusa, no sabe por dónde tirar. Por un lado está la situación económica terrible. Las evaluaciones de valores son pésimas. Hay mucha oscuridad. Entonces, por eso digo que es muy importante pensar. Uh-huh. Es decir, pararse durante un rato, aunque sea, ¿no? Al día. Porque eso te da mucha calma, mucha seguridad y mucho talante, ¿no? Pero esa falta de referencias yo creo que está en todos los ámbitos. Es decir, no hay nadie que brille con luz propia, muy pocos. Mira, nosotros últimamente estamos avanzando y comentando muchísimas noticias en el programa sobre investigaciones sobre el cerebro. Hace poco hemos estado hablando también de experiencias cercanas a la muerte e incluso les hemos preguntado a los oyentes si creían en la vida eterna. Un poco por tu experiencia y por estas reflexiones que estás haciendo de la muerte, ¿tú piensas que puede haber algo más allá después de cuando pasamos ese plano físico? Sí. Totalmente convencido, absolutamente seguro. ¿Dónde está el fuego? Que pongo la mano. Después de la muerte, uno se despierta y sale o aparece en un sitio que no puede ni imaginar, con un cuerpo físico. Y no muere nunca más. Mira, el libro que acabo de terminar, que no sé cuándo se publicará, narra 130 casos desde el año 68, el primero con Miguel, de gente que ha visto o que ha hablado con familiares o con amigos o conocidos que estaban enterrados. No son experiencias cercanas a la muerte, sino gente que llevaba 7 meses enterrado o 7 años. Y de repente se le presenta a fulanita o a fulanito y le dice no sé qué. Y el otro lo ve y lo toca. Sí, no es un fantasma ni un espíritu, sino es alguien físico. No. Y alguien le dice, vaya, vete a la cuenta tal del banco tal, que hay un dinero del que no sabéis nada. ¿Y tiene la misma imagen de cuando estaba vivo? No. Ah. tienen 20, 25, 30 años, en plenitud, en general, ¿eh? O sea, estoy hablando un poco de memoria, porque de los 100, yo he podido investigar 300 casos, más o menos, y voy a sacar 130. Bueno, de los 130, el 80% te dicen que eran jóvenes pletóricos o muchachas en su mejor momento, y a lo mejor se habían muerto con 80 años, en una situación física muy precaria, ¿no? Y sin embargo, el aspecto que presentan es espectacular. ¿Y cuando aparecen es con un mensaje importante? A veces sí, a veces no. A veces es el absurdo total. Como el señor que está muerto en un accidente de tráfico y a los 2 años se presenta en una cristalería y le dice, vaya usted al empleado que está allí tomando nota, dice, vaya usted a la casa del guarda forestal que necesitan tomar medidas para una cortina. Y va otro empleado a la casa del guarda forestal, toma las medidas y la gente que está allí le dice, oiga, si aquí nadie ha dado ningún aviso de nada. Entonces cuando la señora baja la cristalería y le enseña las fotos de los hijos al cristalero, le marca uno y le dice, este es, que llevaba 2 años muerto. Entonces, claro, es un poco absurdo decir, bueno, que es que entran moscas en la cocina, hay que poner una cortina de palillo. Caramba, pues no es muy trascendental, que digamos. Entonces, hay un absurdo, hay un componente absurdo que yo lo interpreto como teatro. La cuestión es impactar a alguien. Y da igual cómo. Fíjate que eso del teatro también lo podríamos aplicar al enigma ovni, que es el enigma de los enigmas, ¿no? Es el mismo. Es que cuanto más estudio el tema de los resucitados y el tema ovni, más convencido estoy de que están ligados. Algo que no se había planteado, creo, nunca. Fíjate, pero lo plantea un poquito esa idea, algunos lo entendemos así, el final, aunque está basado en la novela de alguien que sobre el cual tú y yo somos muy muy críticos, pero bueno, el final de la película Contact plantea la muerte y el fenómeno extraterrestre junto, ¿no? Sí. En cierto modo. Es que verás, yo la posible explicación que le doy a esto, solamente teoría pura, especulación, es... Si el fenómeno ovni, entre otros lugares de donde viene, son dimensiones desconocidas para nosotros, y los que están muertos, entre comillas, porque están más vivos que nosotros, vienen de otra dimensión desconocida, caramba, yo diría que estamos hablando de lo mismo, o muy parecido. Por tanto, hay conexión, creo. Sí, que es una forma, a lo mejor, de interactuar para ver cómo reaccionamos nosotros y nos vamos adaptando. Y para llevar la esperanza. Es decir, yo, después de escribir ese libro, yo me sentía con una enorme esperanza. Es decir, yo cuando se muera, que hay mucha gente que tiene horror a morirse, o sea, le tiene pánico. Cuando yo me muera, sé lo que hay. Y entonces, pues la muerte no es el final, no, para nada. Y esta vida, pues será lo que sea, pero es un paso. Es decir, yo vuelvo a la realidad. Bueno, en este último libro, que es del que nos ha motivado para poder charlar contigo estupendamente, haces también ahí, lo digo para la gente que lo compre y que lo lea, hay un regalo, hay un mensaje también de Galileo que tiene un poco alguna pequeña conexión también con lo que estamos hablando. Bueno, bastante. Cuando él se refiere a eso, habla de que, bueno, pues es volver a la realidad, la vida es un... Es una experimentación, sin más, ¿no? Volviendo a hablar de lo que decías de pararte a pensar, yo me he acordado mucho de una frase que dijiste en una de las entrevistas que mantuvimos, o una de las conversaciones, ya son tantas cosas que no me acuerdo, ¿no? Pero el otro día me volví a acordar de ello al ver en una exposición antigua Olivetti. Tú sigues utilizando el antiguo, sí, Olivetti, sí, que sí. Tiene mucho que ver con pararse a pensar, porque tú me decías en esa conversación que lo bueno de escribir a máquina es que tienes que pensar mucho lo que vas a escribir, porque si te equivocas el folio se estropea, ¿no? Ahora no, ahora ya le das al delete y ya está, ¿no? En la tecla. Sí. No, bueno, yo para mí es un problema, porque si te equivocas... Yo escribo a doble espacio. Si tú te equivocas 3 veces... ya tienes dificultades, porque a mano tienes que poner entre línea y línea lo que tú tienes que corregir, pero en el momento que pasas de 3 correcciones el folio va a la basura, con lo cual te tienes que tentar la ropa. Ahora te vas a Colombia a presentar este libro el día del relámpago, a investigar. Sí. Las presentaciones del libro, el viajar por ahí, también a veces es una excusa para conocer ese mundo del que nos hablas tanto en tus libros. Y muchos siempre te preguntan, pero nosotros no lo podemos evitar, ¿no? ¿Cuáles son los próximos proyectos y las próximas... las que te tiene esperada el destino, ¿no? Las próximas novedades. Mira, yo he aprendido que está hacer proyectos más allá de tu sombra es una locura. Y entonces, pero soy humano y tengo ideas en la cabeza que digo, bueno, pues ahora voy a hacer esto y luego lo otro. En principio, lo más importante de todo es pensar constantemente. Y luego, bueno, pues volveré a casa y seguiré pensando. Y eso es lo que más te motiva hoy por hoy. Sí. Sí, porque conforme... mira, es que pensar no es solamente pensar. Pensar significa entrar en acción en muchas cosas, descubrir cosas, escribir, asimilar, tener la seguridad de muchas cosas y mirar con perspectiva. Eso es lo más importante, porque lamentablemente el 100% de la gente que estamos aquí no tenemos perspectiva. Es decir, no sabemos por qué ocurren las cosas. Sí, estamos tan evolucionados, tan rápido, vamos tan acelerados que al final llega un momento en que no te paras. Sí. De todas maneras, Bruno, como yo sé que a ti te gustan las noticias, yo tengo ahora pensado, si puedo, escribir la segunda parte del de los resucitados. Ajá. Pero son básicamente pactos y señales, no resucitados. Es espectacular las cosas que te suceden a todo el mundo todos los días, pero que no las evalúas, no le das importancia o lo achacas a la casualidad. Es una jungla luminosa, ¿no? Maravillosa. Y luego voy a meterme en un tema que lo tengo hace 8 años olvidado a la hora de escribir, que es el tema OVNI, de verdad. Bueno, olvidado a la hora de escribir, tú lo has dicho. Olvidado a la hora de temas, yo siempre digo que la vida es una autopista que a veces se coge en carreteras secundarias, pero en esa autopista estamos siempre. Y esa autopista, sí, es el fenómeno OVNI, ¿no? Es el, claro, camino central, ¿no? No, yo creo que han pasado muchos años y entonces yo tengo ya pensado lo que voy a hacer. Es un tema, probablemente quizás el penúltimo que voy a escribir, del fenómeno OVNI. O sea, que ya tienes pensado otro para después. No, después vienen 10. Fíjate. 10 penúltimos. 10 últimos. Desde luego nos sorprende siempre, Juanjo. El día del relámpago es la última novedad, el último libro de Juan José Benítez, que ha estado esta noche con nosotros. Nos hemos acercado al Hotel Conde Duque en Madrid para conversar con él y para mantener, como siempre, una entrevista entrañable, que por desgracia no puede durar de 10 horas y aún así se nos haría exactamente igual de corta que la de ahora. Juanjo, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Anoche, a estas mismas horas, estábamos expectantes. La atención mundial miraba a Boston, un día intenso. Todo empezó con la publicación por parte del FBI de una imagen en la que se veía a dos sospechosos del atentado cometido el pasado martes, cuando dos bombas estallaron con el intervalo de unos pocos segundos en las inmediaciones de la meta de la Maratón de Boston, la más antigua del continente, la clásica. Murieron 13 personas y tras aquellas imágenes se llegó la caza, un término que se ha usado casi hasta dar miedo, casi una ley marcial. Ambos, los hermanos, los sospechosos, se escondieron en el MIT, mataron a un policía, una cuarta víctima. Pocos después, Tamerlán Sarnayev era abatido. El hermano mayor, de 26 años, murió víctima de los disparos de bala. Horas después, se localizaba el segundo de los hermanos, Azokahar, 7 años menor, de 19. Varias horas de sitio en la ciudad de Boston, en un barrio próximo a la ciudad de Boston. Y las primeras informaciones confusas se confirmaron posteriormente. Se ha entregado, decían esas primeras informaciones, después se aclaró, fue atrapado por los agentes policiales que sitiaban prácticamente toda la ciudad. Fernando Rueda, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches otra vez. Y a raíz de este hecho, se abren las incógnitas, las preguntas, las dudas, las inquietudes que todo el mundo se formula a estas horas, en donde ya se sabe que los dos responsables del atentado, los dos principales sospechosos, han sido detenidos. Uno de ellos detenido, el otro abatido. Sí, y de momento estamos aclarando que la mayor parte de las informaciones, o una parte importante de las informaciones que hemos recibido durante estos días, demuestran que la policía o quien las filtrara no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque fíjate que al principio decían que había habido tres bombas, después que eran tres, obviamente, los terroristas. Ahora ya parece ser que se confirma que eran solamente los dos hermanos Sarnaev. Bueno, primero, esto ha sido una locura, y yo creo que lo que decíamos al principio, y además lo han llevado como una locura. Es decir, yo no me creo que un atentado en cualquier otro lugar del mundo hubiera supuesto un despliegue y unas medidas de seguridad tan absolutamente salvajes como las que han tenido lugar en Boston. Que hayan sido capaces de cerrar la ciudad, que hayan sido capaces de decirle a la gente que no saliera de sus casas y que no abrieran la puerta a nadie que no se identificara como policía. Esto, en lugar de transmitir seguridad, lo que transmite es la más absoluta de las inseguridades, y da una imagen absolutamente tremenda, sobre todo cuando la propia policía ayer, visto el caos que habían montado, tuvieron que tomar la decisión de decirle, de levantar el estado de sitio que habían montado y decirle a la gente que podía salir a la calle. Y fue justamente en ese momento cuando parece que entre la gente que salió, uno salió a su terraza, y entonces fue cuando descubrió que había sangre, que alguien podía uh-huh. estar metido en su barca. Es decir, el primer comentario es: esto de verdad ha sido un absoluto desastre. La verdad es que la primera pregunta que nos podemos formular es si era necesario hacer todo lo que se ha hecho para detener a dos personas o para interceptar a dos terroristas para los cuales no hacía falta todo eso, y se han demostrado con los hechos. Claro, y luego, imagínate que hubiera sido Alicante y hubieran dicho no todo el mundo cerrado en Alicante, no se pueden mover los coches, no se pueden hacer nada durante horas y horas. Y luego el mensaje que se da, yo no sé si es contrario al que se pretende dar. Es decir, no deja de ser un triunfo de quienes cometieron ese atentado. Es decir, han modificado la vida, la normalidad en la vida de muchísimos millones de personas, y eso es lo que se busca con el terrorismo, modificar la normalidad de las situaciones. Y se ha conseguido en Boston, pero no precisamente por la acción de los terroristas, sino por una respuesta que creo que ha sido un poco exagerada en ese sentido, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, hay una serie de medidas que se aplican en todos los atentados en todos los países. Yo oía personas en Estados Unidos espantarse porque decían que fuera de Estados Unidos se estaban publicando imágenes de los muertos y de los heridos, ¿no? Y que en Estados Unidos tenían habían tenido el tacto de no publicarlas. Eso es lo que se hace siempre en todos los atentados. En España, en el 11M, no se publicaron imágenes, y sin embargo se publicaron en el extranjero, en todos los países, ¿no? Y sin embargo, lo que es el control de la situación, que es transmitir tranquilidad a la gente, transmitir vamos a cazarles, pero en un estado de normalidad, Estados Unidos es una absoluta locura. No solo faltaba que hubieran dejado que todos los cazadores de recompensa salieran a la caza y captura de ellos. Pero es un poco a lo que invitaba esta situación, que para mí, ya te digo, que ha sido un absoluto desastre. Después hay que reconocer que cuando se actúa así en este tipo de actos terroristas, los malos tienen ventaja. Es decir, es muy difícil localizarles. Estados Unidos, que tiene más medios tecnológicos que nadie, que tiene todo lleno de cámaras, es decir, porque los países cada vez tienen más cámaras recogiendo cada rincón de nuestro paseo, que lo hemos comentado aquí muchas veces. Bueno, pues a pesar de eso, tardaron en identificarlo. Y si no hubieran tenido el altercado que tuvieron en MIT y que llevó a que mataran a un policía, posiblemente podrían haber abandonado la zona, podrían haber abandonado el país y haber salido. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que estos también eran parte de la cultura de las pistolas. Hay que recordar que llevaban 6 bombas y varias armas, ¿no? Y que, bueno, pues que además los dos estaban dedicados a los deportes con una cierta violencia. Uno era boxeador y el otro hacía lucha libre, ¿no? Es decir, que de alguna forma tenían ese perfil de gente que, bueno, que les puede gustar el deporte, ¿no? La psicosis, de todas formas, que están generando, incluso comenta algún oyente, que la población estadounidense está teniendo odio hacia estas personas que han detenido cuando todavía no se sabe si son culpables o no. Ya sabes que la culpabilidad la determinan siempre los jueces, ¿no? Pero en realidad yo creo que se sabe lo suficiente como para saber que ellos han participado en los dos atentados. Otra cosa distinta es si han participado solos o tenían ayuda, que es otro tema, si estos 6 meses que estuvo el mayor de los dos, Tamerlán, en Rusia, fue porque de alguna forma recibió preparación y si se puso en contacto con algún grupo terrorista islamista, y eso es, digamos, de alguna forma lo que falta por determinar, pero la culpabilidad yo creo que está lo suficientemente clara. Ya está el tema de Rusia, está el tema de Chechenia, que es uno de los temas que están sobrevolando el asunto, ¿no? Se ha hablado mucho del origen checheno de los hermanos, sin embargo, ellos no nacieron en Chechena, son de Dagestán, y se especula con el origen familiar de Chechena porque pudieron sus familias formar parte de los deportados de Stalin en el año 1945. Uh-huh. Es decir, son de Dagestán y tenían ciudadanía norteamericana. Sin embargo, todo esto se está asociando con Chechenia, con el conflicto en el Cáucaso. E indiscutiblemente, a partir de este hecho, nos situamos en dos vertientes asociadas. Una de ellas es saber si tienen relación con esa parte de la oposición a la invasión rusa de Chechenia, esa oposición en algunos de los sectores vinculados al islamismo radical, o si puede perjudicar incluso a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ya que parece que el propio Putin advirtió a Estados Unidos de que se estaba dando la nacionalidad a algunas personas que podrían complicar la vida de los norteamericanos. Y claro, los norteamericanos, que son muy duros a la hora de conceder visas, lo eran un poquito menos con los rusos, porque parece que eso fastidiaba un poquito a los rusos, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, el hecho es que hay un en toda esa zona del Cáucaso hay un terrorismo que es el terrorismo por un lado checheno, pero luego hay un terrorismo que es el que ahora está funcionando, que es un terrorismo que tiene raíces islamistas, ¿no? Y ese terrorismo islamista que actúa ahí, que es el terrorismo que ha cometido atentados tan salvajes como el que tuvo lugar en marzo de 2010 en Moscú, cuando en el metro varias viudas de activistas islámicos que habían muerto se inmolaron y mataron a más de 40 personas, ¿no? O en 2011 otro atentado suicida en el aeropuerto de Domodedovo, en el cual murieron 37 personas. Es decir, hay un terrorismo muy activo, que es un terrorismo islamista, que va contra Rusia. Este podría ser, supuestamente, si hay alguna vinculación, el que inspiraría a Tamerlán, Sarnaev, este tipo de atentados. Lo que sí se sabe, porque ya lo ha reconocido el FBI, es que ellos hablan de una potencia extranjera. Rusia les alertó de eso que tú dices, y además les alertó en concreto sobre Tamerlán. El mayor de los hermanos. Le dijo que este podía ser, tenía vinculaciones con el terrorismo que tiene lugar en Rusia. Y entonces el FBI procedió a la investigación. Cuando Rusia alerta en terrorismo, porque el terrorismo hay intercambio de información continuamente, hay agencias que intercambian, España intercambia con Rusia también, con Estados Unidos, todo se intercambia. El problema es que cuando el FBI hace la investigación, encuentra lo que es muy fácil encontrar, que este era un islamista que se estaba radicalizando, un islamista que realmente empezaba a ver vídeos de ataques terroristas, que empezaba a entrar en páginas web, no del musulmán normal que sigue sus creencias a través de Internet, sino que empieza a seguir esas páginas que incitan a la violencia. Todo eso lo estaba haciendo, y eso lo confirma el FBI. Pero el FBI supuestamente no encuentra ninguna vinculación de Tamerlán con ningún grupo terrorista. Y además le siguen, le controlan, le incluso hablan con él, y este, bueno, pues se dedica al boxeo, incluso hablan con sus amigos, aunque él diga que se relacionaba mal, pues él en el gimnasio se relacionaba bien, y por lo tanto no presenta, supuestamente, repetimos, el perfil de un terrorista. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí entra la posibilidad, una de esas posibilidades de conspiración. Realmente, que Estados, cabe la posibilidad que algunos analistas valoran, el que Estados Unidos dijera, este aquí no está haciendo nada, y si se está preparando, cometerá esos atentados en Rusia. Como Rusia es nuestro enemigo, a nosotros, digamos, le damos un perfil muy bajo, porque aquí está muy integrado, aquí está, declaraba, y hay papeles diciendo, es casi más uno de los nuestros que de ellos. Efectivamente, ¿no? Y entonces ya está aquí, y además, bueno, esa creencia que hay de que en Estados Unidos se vive fenomenal, en el atentado de Londres, poco después de con el nuestro, es los tres atentados de Estados Unidos, Madrid y Londres, os recuerdo que dos de los que cometieron el atentado eran ingleses nacidos en Inglaterra. Es decir, que eran terrorismo islamista llevado a cabo por gente natural del país. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos les veía como personas arraigadas, y realmente cuando estos se radicalizaron, pues se demostró que de arraigadas nada, estaban absolutamente desarraigados. El discurso que se inicie a partir de ahora, se van a ir poco a poco conociendo más datos, y seguramente la vinculación islamista de los dos hermanos va a ser reiterada a lo largo de las próximas semanas. ¿Eso va a facilitar a Estados Unidos un estado de opinión que ayude a la posible invasión o posible ataque de Irán, sobre el que también se había hablado, aunque nos hemos olvidado por todo lo ocurrido, se había hablado incluso de cómo Israel volvía a pedir a Estados Unidos que atacara Irán? Yo ya me lo creo todo, Bruno. Es decir, todo puede ser y todo lo pueden hacer, porque el 11S ya hace años que oímos comentarios de que la CIA no lo hizo todo fenomenal y que lo hizo estupendamente, de grandes analistas, con lo cual me creo que pueda pasar cualquier cosa. Lo que está claro es que el problema, es verdad que ha sido un atentado islamista, pero ha sido un atentado hecho por un norteamericano, que es Zokair Sarnaev, que se nacionalizó el 11 de septiembre del año pasado. Por lo tanto, es un norteamericano, y Tamerlán, que estaba como loco por hacerse americano. A partir de ahí, bueno, pues son radicales que han cometido un atentado, pero vamos, yo creo que tiene muy poco que ver. Es verdad que hay un fenómeno muy importante y un fenómeno que está llamando mucho la atención en muchos gobiernos, que es que Internet es un arma que tiene todas las cosas buenas del mundo, pero que también tiene todas las cosas malas del mundo. Y que alguien que busca radicalizarse, alguien que busca ser extremo, encuentra la información, los argumentos en Internet para sus propias ideas. Y no solo eso, que también han encontrado cómo crear esa olla para que cometiera la explosión. Ahí lo encuentran también en Internet. Las ideas en Internet se han aparecido hace poco comentarios diciendo que se cometan atentados en eventos deportivos. Es decir, de ahí encuentras absolutamente todo, cómo se fabrica lo que tú dices, las bombas. Entonces, Internet es un arma muy positiva, pero es también un arma absolutamente negativa, y esta vez nuevamente se muestra. Y yo creo que si en Estados Unidos quisieran culpar a alguien con razón, deberían culpar a Internet, pero Irán, la verdad es que me parece pero fíjate que en Internet ahora mismo, en este preciso instante, a través de Internet, muchas de esas noticias se está convirtiendo en noticia en todo el mundo. Un tiroteo hace muy pocos minutos en Denver, se habla ya de 2 heridos, y a través de Internet está alcanzando una mayor difusión, y evidentemente, aunque lo más probable es que no tenga nada que ver con lo de Boston y con la situación de Boston, sino con lo que todos imaginamos cuando surge una noticia sobre un tiroteo en una ciudad norteamericana, el impacto internacional y el impacto en los Estados Unidos de una información de estas características es siempre muy grande, y el efecto en las redes sociales también ha sido verdaderamente relevante. Pero esto es el miedo, Bruno, porque en Estados Unidos hay tiroteos continuamente. Es decir, que es que en Estados Unidos hay tiroteos porque todo el mundo, no, estoy exagerando, una gran parte de la población, todo aquel que quiere, tiene una pistola en su casa. De que me imagino que en Boston todos los que tuvieran pistola la habrían puesto encima de la mesa y al claro. primero que hubiera llamado le hubieran pegado 2 tiros. Pero es que estos dos, bueno, Chamberlain, en ese sentido, es una de las ciudades más tranquilas, Massachusetts, los estados del norte son más tranquilos que los del centro y los del sur, pero la libertad de armas es igual, y de hecho estos dos chicos conseguir 6 bombas y no sé cuántas armas de todo tipo. Esto, de verdad, es de que también los americanos en este tipo de cosas se las tienen que hacer mirar, ¿no? Es decir, que ahí Obama, espero que sí que aproveche esto para imponer la ley que limite la venta indiscriminada de todo tipo de armas y de todo tipo de cosas, ¿no? Mira, dice David en Almohadilla Rosa Vientos, con el tema de Rusia, que avisa la FBI, dice, ¿estará Rusia detrás del atentado para buscar apoyo de Estados Unidos en Chechenia? Pero esto beneficia, esto sin duda beneficia a Rusia, y sobre todo se lo avisamos, los americanos no nos hicieron caso, los terroristas del Cáucaso son un peligro, es decir, eso está claro, pero eso es un golpe de imagen que Putin va a aprovechar, porque entre otras cosas, porque nuevamente ha quedado patente que en este caso el FBI lo ha hecho muy mal. Aunque también es verdad que, igual que hablamos en su día con el lobo solitario en Francia, estos temas son muy complicados, y siempre te queda la duda de si es que les dejan demasiada libertad o que no pueden realmente detener a cualquiera que entre en estas páginas, porque si no, cuidado, que en Estados Unidos a lo mejor dan libertad para todo aquel que entre en una página de estas detenerle, que tampoco es eso, ¿no? Pero ojo, que fíjate que el tiroteo de Denver, según nuevas noticias, se ha producido también durante un evento deportivo, el Rally 420. Sí, sí, bueno, pues por eso es por lo que está adquiriendo esa trascendencia, ¿no? Pero no creo que tenga la verdad mucho que ver, pero no puede ser también que el FBI no tenga suficientes efectivos como para hacer un control tan exhaustivo de toda la lista que tendrán de gente posible. Seguro que tiene efectivos, porque este es sigue siendo la principal amenaza de Estados Unidos. Es decir, podrán dejar de detener a chorizos de por la calle, pero sin ninguna duda el tema del terrorismo lo priorizan. Ahora, es verdad que no pueden detener a cualquiera que lo haga, pero mira. Hablando de terrorismo, el 15 de abril fue un día muy complicado a nivel mundial con el terrorismo en Bagdad, 117 víctimas como consecuencia del terrorismo. Ese mismo día, a las mismas horas de lo de Boston, en Damasco 51, en Somalia 30, algunos se dicen si algunos muertos importan más que otros. Bueno, eso está demostrado que sí. Eso lo demuestran las políticas criminales de cada país. Murieron en el Congo 1 millón de tutsis y no pasó nada, y en las Torres Gemelas murieron 3.000, y se invadieron Afganistán y se invadieron Irak. Lo que es cierto y es indiscutible es que lo ocurrido en Boston sí que afecta mucho a lo que puede ser el futuro de nuestras vidas y de nuestra normalidad. Efectivamente, eso es. Fernando, mañana ¿qué nos cuentas? Mañana hablamos de Joe Thomas, el espía fantástico que inspiró a Ian Fleming para escribir a James Bond. Y seguimos al tanto de lo que ocurre en Boston, porque seguramente la semana que viene damos más noticias. Venga, un abrazo, chao. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora intensa la que hemos vivido en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Hemos charlado y conversado con JJ Benítez y con Fernando Rueda de lo ocurrido en Boston. Y mientras hablábamos, surgió noticias sobre ese tiroteo que tenía lugar en la ciudad de Denver, en los Estados Unidos, durante el Rally 420, que no es un rally propiamente dicho. Y es que ayer se celebraba también el Día Mundial de el consumo de una sustancia estupefaciente legal en muchas partes del mundo, entre ellas en donde, bueno, en algunos estados norteamericanos. Bueno, pues eso puede explicar bastante el porqué de lo que ha ocurrido. Bueno, ha ocurrido durante este evento en favor de la legalización de la marihuana, un nuevo tiroteo en los Estados Unidos, pero ya están muchos medios norteamericanos informando sobre este asunto. Una semana verdaderamente intensa en donde el miedo una vez más se ha extendido. Y las redes sociales han cumplido una gran labor, entre comillas, lo de gran para esto. También han cumplido una gran labor, eso sí, pues para suavizar un poquito los ánimos que han estado muy caldeados. Nosotros continuamos, ya sabéis que las tenéis, esas redes sociales, a vuestra disposición con nosotros en Twitter, con Almadía Rosavientos, para comentar todo aquello que deseéis aquí durante La Rosa de los Vientos, una segunda hora de programa que comienza ya mismo. Vamos a tener Mujeres con Historia, tendremos Azul y Verde, hablaremos de las patentes relacionadas con el ADN y también en unos instantes vamos a recibir a Manuel Carbellal, a Lorenzo Fernández en sus Crónicas del Misterio. Pero os ofrecemos aún alguna pista más para saber quién es el personaje oculto de esta semana. Muchos oyentes participando con Almadía Rosavientos en Twitter y dando, hoy sí, muchos nombres en distintos. Hay un amplio abanico de posibilidades. Sí, pero bueno, yo creo que están ojos a visor y ya tienen su candidato posible para ganar ese detalle del programa. Pero para el que esté algo despistado, les damos la siguiente pista. En la cárcel concibió su obra maestra, donde un hidalgo chiflado por los libros de caballería iría acompañado de su fiel escudero en sus aventuras. La novela sería un bestseller y él recibiría, el autor, el nombre de El Príncipe de los Ingenios. Pero por si acaso todavía existe algún despistado, ahí va nuestra pista sonora. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Y los ratos que estaba ocioso se daba en leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Pues ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es enviarnos quién puede ser, y eso sí, acordaros de poner vuestros datos, porque si no, no sabemos de dónde nos escribís. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange. ¿Puede la mente influir sobre la materia, en concreto sobre el cuerpo? Bueno, pues vamos a intentar responder a esta cuestión sin ningún mal pensamiento. Vamos a hacerlo con Lorenzo Fernández y con Manuel Carbellal. Muy buenas a los dos. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. Y hablando a partir de una noticia, de una información que últimamente comentábamos, que últimamente veíamos, y sobre la cual Manuel, precisamente Manuel, estaba verdaderamente apasionado, porque hay mucha investigación científica al respecto, y todo viene, luego vamos a ampliar muchísimo este asunto, todo viene a partir de una investigación científica que se efectúa sobre personas que saben meditar, son especialistas en meditación y que lograron modificar nada más y nada menos que la temperatura de su propio cuerpo únicamente utilizando la mente, el poder de su mente. Sí, esto es una historia vieja. A mí, como dices, me entusiasma porque esto es algo que yo he practicado mucho tiempo. ¿Es verdad? ¿De qué estás hablando? De este tipo de técnicas de meditación en concreto, vale, para alterar la temperatura corporal. Esto es lo que yo he practicado mucho en su día. Lo interesante de este caso es que no viene de una fuente oficiosa ni de nadie aficionado a estas cosas, sino de un trabajo del Departamento de Psicología de la Universidad de Singapur, que ha hecho un estudio sobre unos monjes budistas en el Tíbet que practican un tipo de meditación en concreto, la conocida como meditación de Tummo, lo de humo además nos gusta mucho aquí, ¿verdad?, especialmente, y han hecho unos experimentos que, la verdad es que a mí me parecen una pasada. Asistieron a varias ceremonias de estos monjes en esos montes perdidos de la cordillera del Himalaya, que son una maravilla, y ahí lógicamente las temperaturas están muy por debajo de cero, y el experimento, además iban con todo el aparataje técnico, con toda la el equipamiento para realizar test electroencefalográficos de los monjes que estaban haciendo esas meditaciones, y que demostraron que podían aumentar la temperatura corporal hasta 38,3 grados Celsius cuando las experiencias se estaban realizando con una temperatura ambiente de menos 25 grados Celsius. Las prácticas que realizaban estos monjes de esta corriente de meditación budista en concreto utilizan la respiración y la visualización creativa para fijar la concentración, y la experiencia consistía, o la práctica que ellos realizaban ritualmente en estos monasterios, consistía en pegar a sus cuerpos hojas empapadas que estos monjes tenían que secar solo con el poder de su mente, con la capacidad de concentración, es decir, irradiar ese calor, aumentar el calor temporal, el calor corporal lo suficiente como para que las hojas llegasen a... Para que notaran la influencia de esa subida de temperatura que se había producido en su entorno. Entonces, a mí me parece interesantísimo este nuevo trabajo, que no es el primero, ni mucho menos, sino que viene a sumarse a toda una serie de investigaciones neurológicas, psiquiátricas, relacionadas con las capacidades del cerebro para influir sobre el organismo, y que inevitablemente nos llevan a una cuestión muy polémica que se lleva discutiendo a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, es hasta qué punto estas capacidades objetivas de influencia sobre el cuerpo que puede tener el cerebro, que puede tener la mente, pueden favorecer o perjudicar los procesos de curación. La verdad es que es un asunto apasionante. El titular es claro: podemos modificar solo con la mente, solo con la fuerza de nuestra concentración, podemos modificar la temperatura que emitimos e influir en el entorno. Esto en el ámbito de la meditación, que se ha demostrado científicamente, pero es que yo estoy recordando, es otro ámbito, otro sitio, otro estudio completamente distinto, pero en el fondo nos viene a decir lo mismo. Tú te acordarás, a Lorenzo, de cuando se investigaban a los dotados psíquicos, por ejemplo, cuando se investigaba a Matthew Manning o se investigaba a Mónica Nieto. Una de las cosas que detectaban los estudiosos es cuando ella tenía el momento máximo de concentración, cuando ella ponía en juego sus capacidades psíquicas y doblaba metales, en ese momento la temperatura de su cuerpo subía, ella subía, lo modificaba. Sí, por lo tanto, hay una influencia absolutamente directa que ahora está demostrada científicamente. Pero fíjate, es que esto no solo se ha quedado en lo que son lo que podríamos denominar las capacidades extrasensoriales, ¿no? Momento de máxima concentración, momento de subida de temperatura. Es que, por ejemplo, no hace muchísimo tiempo, vamos, estamos hablando de hace un par de meses aproximadamente, se hizo un estudio a colación de los alumnos que se habían presentado a selectividad en, bueno, pues lo que era el año pasado, ¿no? Y era curioso porque decían que la capacidad de concentración se solía medir en base a la subida de temperatura, es decir, la concentración de una persona cuando está pensando que al día siguiente tiene un examen, se está concentrando en lo que tiene que estudiar, conllevaba a su vez esa subida de temperatura. Es decir, es que no estamos hablando de que tenga por qué ir asociada ni a curación, ni a fenómeno paranormal, ni nada por el estilo. Es que el ser humano, en circunstancias en las que no está disperso, en las que aparentemente, ¿qué ha sonado que ha sido eso? ha sido la barba de Manuel. Ha sido la barba de Manuel. O ha sido el aumento de temperatura por la fricción. No, yo aviso por si acaso, por si a alguien se le ocurre decir que ha sido una psicofonía. Bueno, pues que alguna hora. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que parece ser que una cosa va asociada a la otra, ¿no? Por ejemplo, una de las experiencias que bueno, recuerdo con... Bueno, ya que hablamos de calor, pues con más calidez fue precisamente viendo cómo se pueden llegar a provocar determinados estados alterados de conciencia que a su vez pueden llevar a que la persona o la mente de la persona actúe, en este caso sobre la materia o sobre lo que puede ser su propio cuerpo, por ejemplo, en los diferentes ayahuasqueros, ¿no?, que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, especialmente en toda la zona de Iquitos, en el norte de Perú. Es interesante, ¿no?, porque han sido sometidos a estudios científicos de primera mano. No estoy hablando de esos que por 30 euros te hacen una sesión de ayahuasca, sino los de verdad, los que están en plena selva, los que manejan esa botánica que tantas farmacéuticas se quieren apropiar. Bueno, pues esta gente, al ser sometida a esos estudios, una de las características también que se repetía de una forma constante en todos y cada uno de ellos era la subida de temperatura cuando, por ejemplo, el ayahuasquero o el chamán o la persona que estaba realizando ese ritual, por ejemplo, sincretizaba con un cóndor o sincretizaba con un jaguar. Es decir, cuando él sufría esa transformación, cuando él estaba viviendo realmente esa experiencia, en ese instante se llegaban a producir subidas de temperatura absolutamente espeluznantes, casi incompatibles con la vida. Pero se puede decir, como explicación, bueno, como teorización ante esto, ¿no?, que no significa una explicación porque todavía es un enigma y es algo verdaderamente apasionante, pero en el caso de la ayahuasca hay una influencia exterior, hay un elemento que está provocando una transformación al cuerpo, pero no deja de ser verdaderamente apasionante que coincida con el momento de la transformación del chamán en un cóndor, por ejemplo. Pero en muchos de estos casos estamos hablando de que no existe ningún tipo de elemento exterior, salvo únicamente interior, como lo que citabas tú, respecto al caso de las personas que estaban viviendo un examen que era muy importante para su biografía y sus estudios. En ese caso, en todo caso, es involuntario, es la situación. Claro. El convertir eso en voluntario, bueno, incluso nos abre una perspectiva, o sea, de futuro, y nos dibuja una probabilidad de lo que podemos hacer con nuestra mente, genial, ¿eh? Bueno, sería una forma de controlar lo que en definitiva podríamos denominar en una pequeña porción, aunque sea una pequeña porción, pero un efecto placebo. El placebo no deja de ser eso, es decir, es una creencia de que nosotros mismos pensamos que una determinada sustancia o un determinado pensamiento o una determinada creencia nos puede llevar a sanar una enfermedad que nos está pues acosando en ese momento. No deja de ser, pues es una forma de controlar lo que hasta ahora no se ha podido controlar. Voy a ir al lado práctico. Con el estudio que comentaba Manuel al principio, yo creo que si se consiguiera en general la gente hacer ese control de temperatura, las hidroeléctricas lo pasarían fatal, porque claro, tú imagínate qué cantidad de ahorro de energía se haría, porque no tendríamos que estar usando calefacción, pues depende, ni TPCs, ni cosas así. Depende, si eso, es en verano, hay eso, que poner aire acondicionado. Pero eso también, ¿no? Pero es bueno, tampoco, porque lo puedes rebajar, igual que subes la temperatura, la puedes bajar. Es un poco un guiño simpático. Sí, pero los investigadores de la Universidad de Singapur van más allá, porque además de ese de esa aplicación práctica de aumentar la temperatura corporal, que eso es obvio, ellos deducen que en base a eso se puede mejorar la resistencia a las infecciones, aumentar la velocidad de reacción cognitiva en medios hostiles. O sea, hay una serie de efectos secundarios, porque la idea es que esto vaya más allá del efecto placebo. Es decir, si se puede contabilizar, si se puede demostrar empíricamente que hay una reacción, no se trata simplemente de las creencias del individuo, y se han hecho trabajos súper interesantes en el ámbito de las artes marciales, por ejemplo, que a mí es un tema que me ha interesado mucho siempre, y es donde yo conocí las técnicas de meditación y la aplicación de esas técnicas, que son eso, técnicas que puede aprender cualquiera, y hay que practicarlas como todo, ¿no? Pues mira, por ejemplo, un trabajo que realizaron investigadores del Imperial College de Londres, analizando un trabajo que se publicó en una revista científica, en Cerebral Cortex. Utilizaron a dos grupos de sujetos. Los primeros eran expertos en karate, con varios dan, con cinturón negro, con varios años, con más de 10 años de experiencia en el camino de la mano desnuda, que es lo que significa el karate, y luego otros 10 individuos con la misma masa muscular, que practicaban habitualmente pesas, mantenimiento, o sea, que hacían ejercicio físico, y repito, es muy importante lo de la masa muscular, pero que no practicaban artes marciales. Y lo sometieron a una serie de test para estudiar cómo, qué reacciones había en ciertas áreas del cerebro cuando realizaban ejercicios físicos, como los rompimientos, los golpes, las katas, las técnicas de karate. Y descubrían que, independientemente de la fuerza física, de la masa muscular de los individuos, los karatecas eran capaces de conseguir mucha más potencia, mucha más coordinación muscular, al mismo tiempo que había unos movimientos, cosas medibles en esa parte del cerebro, en las partes blandas del cerebro. Claro, esto es algo objetivable. Y eso es lo que se ha intentado hacer en el ámbito de la curación, no ya con el efecto placebo, es decir, no ya cuando es el enfermo el que reza, ora, medita para curarse, sino cuando la oración viene de grupos de control diferentes. Es decir, cuando se han hecho varios experimentos alucinantes, algunos de ellos, hay unos trabajos de finales de los 80 y principios de los 90, la verdad es que sorprendentes, pero sin embargo, cuando han intentado ser replicados hace unos años, se encontraron con que el resultado no era exactamente el mismo, sino casi el contrario. Me explico. Hay unos trabajos de un viejo conocido nuestro, Herbert Benson, que fue además uno de los muchos científicos que investigó a Nina Gulagina. En su día, Nina Gulagina también podía aumentar la temperatura corporal hasta límites sorprendentes en la Universidad de Moscú. Bueno, pues él y otros investigadores en el año 88 publicaron uno de los informes más ambiciosos en este estudio, un trabajo que se realizó con 201 pacientes de control y con 192 pacientes, que eran los que recibían las oraciones, durante 10 meses, para ver, teniendo dos grupos independientes, qué resultados, si había mejorías en el tratamiento de las enfermedades de un grupo que iba a recibir las oraciones, las meditaciones y demás de personas ajenas, sin que ellos lo supieran, que esto es lo interesante, que ninguno de los enfermos sabía sobre quién o en favor de quién estaban rezando, en comparación con el otro grupo de control de los 201 pacientes que no recibían ningún tipo de oración. Y la verdad es que hubo unos resultados curiosos. Y en el año 95 se publicó otro trabajo de la psiquiatra Elizabeth Tagg Fisher, que además era sobrina del famoso Bobby Fischer y que es una psiquiatra muy eminente, también una publicación científica, un estudio mucho más ambicioso y mucho más largo en el tiempo, más o menos con los mismos resultados. Lo paradójico de la historia es que hace muy poquito, el último que se publicó en la revista American Heart Journal, es un estudio que recibió una subvención de 2,5 millones de dólares para ver si la oración realmente podía provocar mejorías en los enfermos que la recibían. Es un estudio que también fue coordinado por Herbert Benson, y en este caso ocurría lo contrario, que no había ese incremento de la sanación, digamos, en los resultados de las personas que recibían las oraciones, pero quizá por un factor que no se daba en el ejercicio anterior, y es que las personas que iban a recibir las oraciones, las plegarias, sí sabían que había un grupo de religiosos o de personas rezando por ellos. Y eso es la deducción que hacen en esta investigación. Quizás lo que podía hacer era angustiarles más, generarles estrés, pensar que estaban más enfermos de lo que estaban en realidad si ellos necesitaban que hubiese un grupo de personas rezando por ellos, y ahí se produciría todo lo contrario al efecto placebo, que es el efecto nocebo, que es la capacidad de perjudicar a nuestro propio organismo por nuestra mente. Y la pregunta sería, ¿qué es entonces lo que influye, Lorenzo? ¿O qué piensas? ¿La mente o la oración en sí misma? Pues posiblemente ambas cosas. ¿Por qué hay que disociarlas? Lo que sí me llama poderosamente la atención de lo que comentaba Manuel es que parece que el poder de la oración radica en que no te enteres que están rezando por ti, porque como te enteres, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y que empeora. Y la segunda reflexión que me viene a la cabeza es que si finalmente los estudios científicos han demostrado que el poder de la oración es precisamente eso, un poder efectivo, porque estadísticamente se puede comprobar que hay gente que ha sanado, evidentemente no sabemos de qué enfermedades, me imagino que no estamos hablando de enfermedades especialmente serias, Parto de la idea de que eso se va a quedar en un mero estudio, es decir, jamás se va a comercializar el poder de la fe, en este caso el poder de la oración, porque es inocuo, no tiene contraindicaciones, y a las farmacéuticas que referíamos anteriormente les molesta bastante, ¿no? De todas formas, en medicina, ¿tú te imaginas en la farmacia dame tres pastillas de Padre Nuestro y un jarabe de Ave María? En medicina sí se han dado casos de personas pues que tienen problemas por sus características físicas o por alergias, que no pueden recibir anestesia y sí tienen que tener una intervención quirúrgica, y ahí muchas veces los propios médicos pues se ayudan de unos soportes o por indología o porque les bajan las constantes para que se queden más relajados y consiguen que esa persona tenga ese momento de tranquilidad para que se pueda hacer la intervención y no la tenga que dormir. Hay muchos estudios, ¿eh? De verdad es un tema apasionante. Hay estudios, yo recuerdo hace unos años un estudio que también se publicó sobre la recuperación, la regeneración de enfermos en enfermedades graves, y cómo en ese caso lo que influía era si eran creyentes o no eran creyentes. Y también la forma de el momento de la muerte, de recibir la muerte, también cómo influía en el caso de los creyentes o en el de los no creyentes. Mientras los creyentes, lógicamente, recibían la muerte con mucha más serenidad, con mucha más tranquilidad, lo que tiene una repercusión en su organismo, lógicamente, bueno, pues las personas que no creían en, que o no queremos en nada después de la muerte, pues podían incluso hasta pasarlo peor, ¿no?, que los otros. Y hay muchos trabajos publicados ahí. Y en cuanto a las enfermedades, el estudio de esta psiquiatra es muy audaz, tremendo, ya te digo, se publicó en 1996 un estudio con 40 pacientes asignados al azar, enfermos de SIDA en concreto. Pues no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Durante 10 semanas se realizó el estudio con los dos grupos de control, ninguno de ellos sabía si se estaba rezando o no se estaba rezando por ellos. Y lo que dice este estudio, que se publicó en la Western Medical Journal en 1998, es que el promedio del grupo de tratamiento, los que recibían la oración, pasó solo 10 días en el hospital y sufrió solo 13 enfermedades asociadas al SIDA, las llamadas enfermedades oportunistas. Mientras que los pacientes que no recibieron la oración pasaron un promedio de 68 días en el hospital recibiendo tratamiento para 35 enfermedades oportunistas. Y fíjate la diferencia, ¿no? Sin ser conscientes en ningún momento de que se... La clave está ahí para eliminar el efecto placebo. Claro. Para que tú no sepas si están rezando por ti o no. Pues ahí sí. Se utilizaban, creo que en este caso se utilizaron grupos de oración de la Iglesia Bautista y también grupos judíos de pues entonces parto de la idea, Manuel, de que tú que eres ateo rojo y masón, pues... No, ese es Bruno. Parto de la idea de que entonces tú en la oración no crees en el poder de la mente, porque en este caso no obviamente, nos queda otra. Obviamente. Bueno. Es que yo creo que nos queda mucho por saber, cada día sabemos más sobre la mente humana, pero nos queda todo por saber. Bueno, a Lorenzo le pasa algo parecido, no es ateo, es agnóstico. Sí, bueno, ese es el ateo diplomático, ¿no? Sí, y de Jaén. Eso es buena. Y de Jaén también. Pero habría que preguntarse, y ya para ir finalizando, aunque supongo que la respuesta es completamente positiva, pero algunos se lo preguntarán, estáis hablando de oraciones dentro del ámbito del catolicismo, del cristianismo, eso pasaría lo mismo con cualquier tipo de... porque se ocurre con la meditación, ocurre con los budistas, evidentemente eso ocurrirá con cualquier otro tipo de oración, de cualquier otro tipo de credo, de creencia, que lo importante está en la mente. Claro, es que yo parto de la idea, Bruno, de que una oración no deja de ser eso, una serie de palabras muy bonitas. En este caso lo que estamos hablando es el poder del buen sentimiento, ¿no? Uh-huh. Realmente estamos hablando de eso, ¿no? Pero son cosas distintas, porque o sea, todas las oraciones, todos los ritos religiosos... Pero tienen un origen y una razón de ser, claro, se dice por algo, ¿verdad? Incluso las vibraciones, lo que en Oriente se llaman mantras, el amem o el om budista, o el Amin islámico, o sea, en todas las religiones existe, no son cosas aleatorias, esa vibración que producen los sonidos es por algo, no es casualidad. Te ayuda a entrar en un estado. Claro, incluso lo hablamos ya en su día, el caso de los rompimientos en karate, de los katas, ese grito, eso no es algo casual, eso es por alguna razón cuando se realizan esas técnicas. El problema es que todo eso nos sirve para explicar los cambios que podamos experimentar en nuestro cuerpo a través de esas técnicas de meditación o de oración, da igual, cuando somos nosotros los que rezamos y entramos en un estado alterado de conciencia que tiene una influencia en el organismo. Pero cuando es otra persona ajena, la que en teoría está rezando por nosotros o realizando esas técnicas, ¿cómo explicar que eso puede influir en nuestro organismo? Esa es el salto mortal, ¿no? Esa es la gran pregunta que seguiremos intentando responder en estas crónicas en del misterio y que lo haremos, por supuesto, con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández, a quien vais a escuchar, como no, mañana la tertulia, gracias a los dos. Que están ya meditando, están ya con sí, el... Sí, sí, estoy con el poder de la mente, concentra Manuel. Venga, cuidaos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. A propósito de esto que hablábamos en las crónicas del misterio, dice Manuel Herrero con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, las farmacéuticas no comercializan la oración porque es monopolio de un lobby más poderoso todavía. Bueno, pues vamos a hablar de comercializar algo que tiene que ver, además, con el ser humano. Escuchad este corte de la película Gattaca. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida, 30 años, 2. ¿Y por qué este corte? Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Porque vamos a hablar del ADN, vamos a hablar de, pues un tema muy controvertido, como es la posibilidad de patentar o no secuencias de ADN, y como hemos escuchado en la película Gattaca, que recomendamos a nuestros oyentes, en este fragmento, bueno, pues el niño nace sin ninguna modificación genética, y luego cerraremos con el niño con esa modificación genética realizada. Y es que la Corte Suprema de los Estados Unidos debe decidir si una empresa puede patentar secuencias del ADN que abre esta posibilidad. Uh-huh. Esa es la noticia, que el pasado lunes 15 la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos de una empresa, en concreto Myriad Genetics, que pretende no solo hacer negocio con una prueba de diagnóstico de cáncer, sino que de conseguir este derecho impediría que otros laboratorios accedieran a dicha secuencia de ADN para investigar. Esto es, estaría privatizando de algún modo el uso de parte de nuestro ADN. Hay dos partes bien diferenciadas en el caso. Por un lado, el método de análisis, el test genético, y por otro lado, la secuencia de ADN, el detalle de la función. Se podría patentar el procedimiento nuevo, pero la pregunta es, ¿y la secuencia de ADN analizada? Bueno, en 2005 ya un estudio de Science, que se cita siempre, es el dato que conocemos, en 2005 Science publicaba que en más de 4.000 genes humanos se había solicitado la patente para 4.000 genes humanos de los cerca de 24.000 conocidos entonces. Ahora estamos ante el caso de Myriad Genetics. Como os contamos, es una empresa líder del sector, se creó en el año 1991, cuenta con varios análisis para detectar genes que desencadenan enfermedades o que de contar con ellos se es más propenso a desarrollarlas, por ejemplo, Colaris para analizar, detectar el cáncer de colon, Prolaris para el cáncer de próstata, Mealris para melanoma y Bracanálisis, que es el que nos ocupa en esta ocasión para detectar cáncer de mama y de ovarios. Es sobre este producto sobre el que se discute en la Corte Suprema. En 2010 se le otorga, cuenta con la exclusividad del test, pero ese mismo año un juez de Nueva York, Robert Sweet, invalidó la patente. Eso sí, esa decisión solo se podía aplicar en la parte del estado de Nueva York. Dijo el juez que la existencia de ADN en una forma aislada no alteraba la cualidad fundamental del ADN, ya que existe en el cuerpo, no en la información que codifica. Bueno, esto ocurrió en 2010. En 2011 la empresa recurre, se anula la sentencia, se puede patentar. Por tanto, la Corte Federal de Apelaciones de Washington se pronunciaba y decía que el ADN aislado tiene una estructura química marcadamente diferente del ADN dentro del cuerpo. En 2012 llega a la Unión Americana para las Libertades Civiles, recurre, se devuelve el caso a los jueces de primera instancia. 2013, esperamos la resolución de la Corte Suprema. ¿Argumentos a favor? Y argumentos en contra. Todo el mundo, aquí la opinión personal, las creencias también juegan muchísima, juegan un papel verdaderamente importante, pero hay argumentos a favor y argumentos en contra. Vamos con los que son favorables a la posibilidad de que esto sea así. Pongámonos del lado de la empresa, de Myriad Genetics. Mira por su negocio, dice: mi empresa ha invertido $500 millones en lograr aislar una secuencia de ADN que contiene genes, en concreto los denominados BRCA1 y BRCA2, y lo consigue. Dice: yo he detallado la función. El riesgo de desarrollar cáncer de mama o de ovarios es del 85 y del 90% en aquellas personas que presenten estas mutaciones, mutaciones de estos genes, el BRCA1, BRCA2. Dice la empresa: la invención radica en lograr ese aislamiento, en detallar la función, y eso es lo que se quiere patentar y reconocer. Por tanto, aquellos pacientes que quieran someterse a las pruebas de mutación, de detectar esa mutación, pues utilizando mis técnicas, mis métodos, lo va a poder hacer, pero vamos a impedir que cualquier otro laboratorio lo haga, porque yo he invertido $500 millones en conseguir esto y el resto no. Otros laboratorios, fijaos, que dijeran: vamos a crear un método alternativo para hacer lo mismo, para analizar esa secuencia de ADN, no podrían hacerlo, no podrían analizar el código genético, porque, como bien apunta por ejemplo la BBC, pues ya estaría utilizando algo patentado por Myriad Genetics, que cuesta 2.000 euros la prueba, 2.000 euros. Sin embargo, de poder de no patentarse y de poderlo utilizar otros laboratorios, esta prueba podría realizarse por menos de 200 euros, 10 veces menos, de no concederse la exclusiva. Bueno, en este juicio se menciona, por ejemplo, el caso Chakrabarty del año 1980, en el que se debatía, ya se debatía entonces, sobre la patente de una invención viva. En concreto, un microbiólogo, Chakrabarty, había dado con una bacteria capaz de degradar los componentes del petróleo. Entonces, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó que el invento era patentable, porque era producto del ingenio humano y tenía una utilidad clara. Era un ingenio humano y era susceptible de ser patentado. Bueno, serían argumentos a favor, que son los que ha esgrimido la empresa. ¿Y en contra? Y en contra, ponemos una metáfora y vamos, muy sencillito, porque al final entre ADN secuencias nos perdemos. Pues la metáfora del petróleo. Yo identifico un yacimiento de petróleo por primera vez, llego hasta él, extraigo el petróleo y patento el procedimiento. Ergo, nadie más podrá extraer petróleo, salvo si usa mi método. En cierto modo, pues supone apropiarte de él, salvo que se patente el método y se pueda seguir sacando petróleo de otras formas, ¿no? Puede patentarse de forma genérica. Es una forma de... Bueno, la comparación la podemos hacer también con los fármacos. Exacto. ¿No? Que los fármacos se patentan normalmente y solamente una empresa tiene la exclusividad, pero se habla mucho de que los genéricos deben todavía imponerse más sobre las patentes y deben universalizarse más esas patentes. Eso querría decir que cualquiera podría utilizar un hallazgo, un descubrimiento, porque es de beneficio para todos. Exacto. ¿Y qué dice la legislación? Si nos ceñimos en concreto a la europea, pues la que está vigente, la Directiva 98/44 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 6 de julio de 1998. Bueno, pues dos cosas, en principio totalmente opuestas. El artículo 5 dice que no podrán constituir invenciones patentables el cuerpo humano. El cuerpo humano no se puede patentar en los diferentes estadios de su constitución, de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Es decir, tú no puedes patentar un hígado, no puedes patentar un riñón. He descubierto un riñón, lo voy a patentar. No, no se puede patentar el cuerpo humano ni una parte. Sin embargo, el artículo 6 de la misma directiva dice que sí, que podrá considerarse como invención patentable un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante procedimiento técnico, incluida la secuencia o secuencia parcial de un gen. Es decir, estaríamos ante un pequeño resquicio, que es el que trata de ahora definir la Corte Suprema de Estados Unidos. Es decir, el ADN de doble cadena que se usa en el laboratorio para la clonación de genes normalmente, y con ello se investiga. Este ADN complementario, al ser una nueva creación, podría ser patentado una secuencia concreta, y se impediría así que otros laboratorios investigaran con este ADN complementario o con esa secuencia en concreto. Y si se hace una copia, estaría infringiendo esta patente. Bueno, y ahora escuchamos ese otro corte. ¿Qué nos dice? ¿Vamos hacia ello o no? ¿Ese es el futuro? Bueno, pues oímos. Bien, habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc. No deseábamos enfermedades, claro, pero... Verá, estábamos pensando si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional. Y no lo olviden, este niño es como ustedes, simplemente lleva lo mejor de ustedes. Aunque concibieran de forma natural 1000 veces, jamás obtendrían un resultado así. Martín, muchísimas gracias. Menuda cuestión plantea, ¿verdad? Desde luego, se abre un inmenso debate y todo el mundo puede opinar. Lo pueden hacer aquí también con el Mediar los Alientos. ¿Seres válidos o no válidos? Claro, uf. La cuestión esa es verdaderamente tremenda, pero va a dar muchísimo que hablar, ya lo está haciendo, y va a dar muchísimo que hablar más en el futuro. Ha sido el tema que hemos tratado esta noche en Azul y Verde. Llega otra de nuestras secciones, Mujeres con Historia, Boston. La Maratón de Boston ha sido protagonista a lo largo de toda esta semana, y hubo una primera mujer que la corrió. Nos cuenta esa historia Silvia Casasola. Mujeres con Historia. No es la primera vez que indeseables sin escrúpulos utilizan la convocatoria de un certamen deportivo para hacer daño a gente inocente. En esta ocasión eligieron como escenario la multitudinaria Maratón de Boston en Estados Unidos, un evento que se celebra ininterrumpidamente desde 1897, siendo el más antiguo del mundo y cuyo prestigio entre los atletas es indiscutible. Lamentablemente, este año, que se celebra la 117ª edición, donde participaban 23.000 personas entre profesionales y amateurs, de las cuales 4.500 no lograron concluir la carrera, se ha visto interrumpida por dos terribles explosiones en la línea de llegada que causaron 176 heridos y 3 muertos, entre ellos un niño de 8 años. Un exmarine que participó en la carrera y que se salvó por los pelos del atentado describía al New York Times el horror vivido. Vi corredores que acababan de terminar y ya no tenían piernas. Había tanta gente sin piernas y tanta sangre, había huesos y fragmentos por todas partes. Era repugnante. Nosotros queremos recordar un momento mucho más agradable y a la vez reivindicativo, donde una mujer hizo historia en la Maratón de Boston. Nuestra protagonista de esta noche se llama Catherine Switzer. Para ello, nos tenemos que remontar al año 1967, cuando Cathy, con tan solo 20 años, participaba por primera vez en la maratón. Hasta ahí, todo normal, si no fuera porque en ese tiempo estaba prohibido que las mujeres participasen en esa o en cualquier otra maratón. La de Boston tenía, y sigue teniendo, fama de ser muy dura. Hay que recorrer un poco más de 42 kilómetros. En aquella época existía la teoría que las mujeres eran incapaces de correr más allá de milla y media, es decir, un poco más de 3 kilómetros, por razones puramente fisiológicas. Por tanto, los hombres eran los únicos que podían optar a correr la maratón. Catherine, de origen alemán, nacida en Amberg y nacionalizada americana, venía preparándose desde su época universitaria, estudiando para abogada y entrenando en el equipo masculino del cross country de la Universidad de Siracusa. Su novio, por aquel entonces, iba a participar en la Maratón de Boston y ella decidió que también se inscribiría. Dicho y hecho, rellenó la solicitud donde no aparecía por ningún sitio la casilla de marcar el sexo y firmó con las iniciales KV Switzer. Pagó sus $3 y su inscripción se hizo oficial. La adjudicaron el dorsal 261. Se entrenó muy duro, recorriendo una milla diaria para poder aguantar la carrera total de 42 kilómetros. Ella sabía que la organización, cuando viera que una mujer participaba, intentarían boicotearla. Por ello, su novio corrió a su lado, cuidando que no le pasara nada. No era la primera vez que una mujer se colaba en la maratón. La pionera había sido Roberta Keith, conocida como Bobby Keith, quien un año antes, con un short y una sudadera de su hermano, participó sin dorsal al ser rechazada por la organización. En 1967, Bobby volvió a colarse participando en la misma maratón que Kathy. La diferencia entre una y otra era que Bobby no contaba para los organizadores porque ella no llevaba dorsal. En cambio, Kathy sí. Ella infringía las normas participando oficialmente en la carrera cuando estaba prohibido. Antes del kilómetro 5, uno de los organizadores, llamado Jock Sempel, se percató de la anomalía. Enseguida se incorporó a la carrera para echarla de allí. Se puso a su altura y mientras iban corriendo el uno junto al otro, intentó pararla. Pero su novio, atento a lo que estaba sucediendo, empujó hacia un lado al juez organizador y este no pudo interrumpir el ritmo de la germana. Al final, los reporteros gráficos que cubrían la maratón se hicieron eco de la noticia, congelando e inmortalizando el momento en sus cámaras fotográficas. La noticia se conoció en el mundo entero, sobre todo cuando Kathy, custodiada por su novio y otros compañeros atletas, llegó sin ningún problema a meta con un tiempo de 4 horas y 20 minutos. Por supuesto, fue descalificada. Primero porque era una prueba exclusivamente masculina y sobre todo porque se había inscrito ilegalmente. Pero daba igual, Kathy lo había conseguido. Su hazaña era conocida en muchos países y para ella iba a ser el principio del objetivo final. Había hecho historia. La fotografía donde intentaron pararla sin éxito se convirtió en una de las 100 fotografías que cambiaron el mundo, en una de las Time Life. A partir de entonces, Catherine se propuso conseguir la participación femenina en carreras deportivas de forma oficial. Luchó porque se levantara la prohibición de Boston. A su vez, otras féminas de distintos países, siguiendo su ejemplo, protestaron porque querían participar en los acontecimientos deportivos donde estaba vetada su inclusión. Poco a poco, sus protestas empezaron a escucharse y los organizadores deportivos se hicieron más sensibles a las demandas. En 1972, la participación femenina en distintos maratones del mundo ya era un hecho. Y por fin, la ciudad de Boston incluyó a las mujeres en su famosa maratón. Catherine siguió corriendo, lo hizo en 39 maratones celebrados en distintos lugares. En 1974 lograría quedar la primera en la maratón de Nueva York con una marca de 3 horas, 7 minutos y 29 segundos. Aunque su récord lo obtuvo un año después cuando quedó segunda en la maratón de Boston con un registro de 2 horas, 51 minutos y 37 segundos. Pero su pasión por el running no quedó ahí. Catherine quería contagiar su entusiasmo al resto de mujeres del mundo y se puso a la tarea de organizar eventos deportivos donde las mujeres fueran las auténticas protagonistas. Y para ello, claro, necesitaba un patrocinador. Se puso en contacto con Avon Cosmetics International y, para sorpresa de todos, la firma vio con muy buena perspectiva unar feminidad y deporte. Fue así como Catherine comenzó a organizar las primeras carreras femeninas. Su idea era inculcar su pasión por correr a otras mujeres que antes ni tan siquiera se habían planteado hacer deporte. Quería demostrar que, al igual que los hombres, las mujeres estaban perfectamente cualificadas para realizar pruebas deportivas. El patrocinio de Avon le supuso poder crear eventos en 27 países diferentes. En 1983, en Berlín, Alemania, puso en marcha la carrera de 10.000 metros en la que participaron 243 mujeres. Dicha carrera se ha mantenido hasta nuestros días y en la actualidad participan 18.500 féminas. En otros países el patrocinio de Avon no se mantuvo y las carreras se tuvieron que suspender. En España ocurrió así. En 1981, Catherine organizó una carrera de 10.000 metros donde participaron 1.000 mujeres. Pero claro, en España, como después no se pudo repetir por la falta de patrocinio, pues se quedó todo parado. En 1984, cuando los Juegos Olímpicos se iban a celebrar en Los Ángeles, recibió una gran noticia. La maratón, en la que también participaban mujeres, iba a ser una de las pruebas olímpicas. No obstante, la actividad de Catherine, pese a los apuros económicos de sus proyectos, no se detuvo. Compaginó sus tareas organizativas con la de comentarista deportiva. Fue contratada en radio y televisión para que narrara lo que acontecía en distintas maratones, como la edición anual de Boston u otros acontecimientos deportivos. La participación de la mujer en distintas disciplinas, como el tenis o el salto de pértiga, ha aportado al deporte un estilo propio donde se unen fuerza y delicadeza, haciendo brillar el deporte femenino. También tuvo tiempo para escribir dos libros, Correr y Caminar, donde animaba a las mujeres con más de 40 años a realizar deporte, y Marathon Woman, una obra autobiográfica donde cuenta su historia. Y su vida personal, pues también fue satisfactoria, desde que se casó con Roger Robinson, otro gran maratoniano que la apoya en todos sus proyectos. En la actualidad sigue asesorando y colaborando con Avon Running, que mantiene el patrocinio de las carreras de 10.000 metros en Alemania, Brasil, México y Chile. Y sigue apostando por el deporte para reivindicar la igualdad entre el hombre y la mujer, e intenta hacerse un hueco, aunque esto ya es más difícil, entre las mujeres de Oriente Medio y África. En 2011 fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres en Estados Unidos por abrir las puertas del running al género femenino, creando una pequeña revolución social. Y en España estuvo el año pasado en Alicante durante la celebración del tercer medio maratón. Espero que las personas que conozcan mi sencilla historia puedan aprender que cuando fui atacada solo por correr en la maratón de Boston, pude crear algo maravilloso, algo que ya ha cambiado tantas vidas de una manera positiva, y también espero que se inspiren en mí corriendo durante 53 años y aún siga con sentido del humor. Acababa de renovar el contrato con la WCTV de la CBS para seguir comentando la maratón de Boston hasta el 2016, cuando tuvo lugar el terrible atentado que se produjo a las pocas horas del inicio de la carrera el pasado lunes 15 de abril. Tanto los grandes deportistas como los organizadores saben que el mejor homenaje que se les puede hacer tanto a los fallecidos como a los heridos es seguir compitiendo. Que la maratón vuelva a celebrarse el año que viene y que los malditos asesinos no obstaculicen nunca más una celebración deportiva. Catherine estará allí el año que viene, luchando y apostando por el deporte, tanto femenino como masculino, como lleva haciendo toda su vida. Una curiosidad: en 1980 la maratoniana Rosie Ruiz hizo trampas en la maratón de Boston. Cuentan que durante la carrera tomó el metro para retornar discretamente a la misma, siendo la primera en cruzar la meta con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos, lo que hubiese sido el tiempo récord de una fémina en esta maratón. ¿Os imagináis qué fue lo que pasó? Pues claro, la pillaron y fue descalificada. Queremos dar las gracias a nuestros compañeros Martín Espósito, que ha hecho de Les Marine, y a nuestra compañera informativa Carmen Sabido, que ha hecho de Catherine Switzer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. El mundo del cómic, que también es el mundo del libro. El próximo martes se celebra el Día de San Jordi, el Día del Libro. Día de San Jordi especialmente celebrado en Barcelona, en donde estaremos. Habéis escuchado antes a Lorenzo Fernández. Mañana, cuando acabe el programa, comenzamos ya el viaje hacia Barcelona. Tanto Lorenzo Fernández como servidor, ahí estaremos el martes por la mañana en Barcelona, a la 1 en el Corte Inglés de Meridiana y a las 8 de la tarde en el Corte Inglés de Maciá, representando La Rosa de los Vientos, que estará un año más en la Feria del Libro de Barcelona, en el Día de San Jordi. Pero también habrá cómic, y de eso nos va a hablar Raúl Sogún. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas. buenas noches. A puntito ya de celebrar un día del libro, que también es el día de la novela gráfica, por supuesto. Sí, sí, además seguimos la teoría de que el día del libro también hay que regalar tebeos, ¿no? Porque, bueno, es una manera diferente de leer, es una manera de iniciarse. Y hoy traemos tres títulos diferentes para disfrutar de ese día, que solemos darnos caprichos y solemos probar diferentes títulos, diferentes estilos a los que estamos acostumbrados. Y, bueno, pues algo atractivo, algo diferente, y porque no es un día que hay que disfrutar. Yo como librero lo disfruto mucho. Encima vamos a estar en muy buena compañía en la Plaza Mayor de Salamanca, con lo cual vamos a tener un buen día allí todos. Y podemos recomendar algunos títulos y algunos libros. Tú estás encantado con el gran catálogo de la historieta. Pues sí, la verdad es que es uno de los grandes caprichos para los aficionados a la historieta, sobre todo los que tienen nivel coleccionista. Su precio es un poco elevado, son 60 euros. Está editado por TVOsfera y por la Asociación de Amigos del Cómic, dirigida por bueno, Manuel Barrero, en la que nos encontramos más de 15.000 colecciones distribuidas en orden alfabético y en año de publicación desde 1880 hasta el 2012. Es una auténtica gozada para coleccionistas, para consulta, para tener una base de datos, para disfrutar descubriendo títulos que a lo mejor no sabías muy bien dónde ubicarlos, cuándo se editaron, las maneras de editarlo también, pues bueno, para tener ciertas referencias, ciertas charlas. En un mundo donde todo está digitalizado, el poder tener un catálogo de más de 800 páginas en la mano, consultarlo como hacíamos antaño, de manera directa, de manera física, el poder elegir el cuándo y el cómo, es una auténtica delicia. Es un capricho para coleccionistas, que debe estar presente en todas las librerías de los aficionados, y para aquellos que tengan y sientan curiosidad por saber cuáles fueron los primeros tebeos que se editaron, dónde, cómo se hicieron guionistas y dibujantes, pues bueno, lo tienen ahí en esa base de datos, en esa consulta a través de este gran catálogo, que es una auténtica delicia, imprescindible, y bueno, pues un capricho más que podrán descubrir este martes. Para saberlo absolutamente todo, para saber, por ejemplo, que se cumplen 75 años viendo las primeras ediciones de Superman. Exactamente, que además ha abierto todos los medios de comunicación celebrando este aniversario. También nos han regalado ese tráiler de la próxima película. Y bueno, como elegir una historia es complicado dentro de todo de Superman, vamos a elegir algo diferente. Vamos a elegir Superman, el Hijo Rojo, bajo la premisa de qué ocurriría si Superman, en vez de caer en Kansas, hubiera caído en la Rusia comunista. Es una manera diferente de ver si Superman hubiera hecho el bien, de qué forma, en qué sentido, si el gobierno comunista hubiera podido hacerse cargo de él, el cómo lo hubieran educado, la relación y el cambio de paradigma, en vez de estar con el pueblo americano, ese azul, ese rojo, en qué se habrían convertido. Es una manera diferente, es lo que se llama un Elseworlds, y es algo curioso, autoconclusivo, y para la gente que no le guste Superman, o que diga que bueno, es un personaje que quizá esté un poco manido después de todos estos años, van a descubrir una historia completamente diferente y que la van a disfrutar en todos los sentidos, además en tapa blanda, baratito, lo pueden disfrutar mucho. Yo creo que tanto Silvia como Martín son grandes aficionados a la Guerra de las Galaxias, a las historias de Darth Vader, en Star Wars, ¿no? Porque somos muy del lado oscuro, entonces claro, Darth Vader, imagínate, ¡hijo mío! Sí, sí, pues ahora tenemos el mejor guiño, y para todos aquellos que tengan chaval y que os guste, vais a descubrir Vader e hijo. Es un tomo pequeñito, lleno de humor, lleno de guiños a todos los aficionados y a aquellos que quieran descubrir algo diferente. En miles de ocasiones han hecho chistes sobre los respiradores, sobre qué hubiera pasado si Vader hubiera educado a Luke de manera directa. Pues aquí tenemos ese guiño, este toque de humor que está muy cercano al sentido del humor español, diferente, divertido, porque aunque Star Wars tiene pues más de 300 ejemplares diferentes títulos, ahora mismo se están editando más de 10 colecciones, este Vader e hijo es autoconclusivo y nos va a arrancar una sonrisa para disfrutar del día, que siempre hay que acabarlo siempre con una sonrisa, porque si no tienes una sonrisa al acabar el día no te duermes exactamente igual, y este TVO lo consigue, divierte, entretiene, y sobre todo pues también a los pequeños les sirve para gancho, para descubrir otras lecturas. Y yo acabo de publicar, Raúl, un tuit dedicado a ti, ya que has estado hablando de Superman. Luego le echéis un vistazo con Almohadilla Rosa Vientos. Bueno, ahora mismo vamos a decir quién es Superman. Bueno, ya lo he dicho antes, Raúl, pero y nada más y nada menos que Batman. Está haciendo una pintada y pone sí, sí, vale, sí, seguro sí, que lo habéis visto en internet. Sí, que se suele decir que hombre, Batman, sabemos que has acabado con las películas, pero esto de la competencia desleal es un tanto así, ¿no? Si estáis en Twitter y pones a María Rosa Vientos, veréis la imagen. Aquí están, aquí están. Raúl Sahagún, feliz en día de San Jordi, feliz día del libro, feliz en día en Sahagún Salamanca de la novela gráfica. Muchas gracias, igualmente, disfrutar el día. Igualmente. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y todavía quedan 60 minutos de programa. Estad ahí atentos a todo lo que nos queda, que es mucho. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la última hora de programa, la última hora de La Rosa de los Vientos. Ya habéis escuchado a Carmen El Sabido, que nos ha informado del comienzo del Festival de Cine de Málaga, la película de Isabel Coixet. Dentro de unos minutos estamos ahí con José Manuel Escribano, que está siguiendo el festival, que ya ha visto esta película y que nos va a comentar todo lo que tiene que ver con una de las grandes citas del cine español. Pero en esta hora también vamos a recibir a Ignacio Monzón hablando de Egipto, hablando del Vaticano, del Antiguo Egipto, de la ciudad de Karnak. También vamos a hablar de ciencia, del GPS del cerebro, del radar que tenemos dentro de nuestra mente. Una información verdaderamente extraordinaria. Pero antes de todo ello, empezamos a resolver la incógnita de la noche. ¿Quién es el personaje oculto que os ha presentado Silvia Casasola? Pues ya la cosa yo creo que está clarísima, pero bueno, la tercera pista y muy importante. Nuestro personaje competía internacionalmente con William Shakespeare. Incluso afirman que Shakespeare leyó la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En efecto, como muchos de vosotros habéis acertado, se trata de Miguel de Cervantes Saavedra, al que también llamaban el Manco de Lepanto por su lesión en la mano izquierda. El artífice de la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Era Cervantes, el gran Cervantes, el protagonista de esta madrugada. Algunos, no todos, sobre todo al principio, había disparidad de opiniones. Habéis acertado y dentro de muy poquito os comentaremos hacia el final del programa quién ha sido el ganador de esta madrugada en el concurso que os ha ofrecido Silvia Casasola, dándoos las pistas ante ese personaje oculto que ha resultado ser el más grande de las letras. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Cojan ustedes Google, San Google, y tecleen el blog de ciencia de la mula Francis, y ahí vais a encontrar a Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga y colaborador aquí con nosotros en esta sección en Eureka. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, una noticia extraordinaria la que vienes a contarnos esta noche y que además se tiene un reflejo en algo que conocemos todos, el GPS, que ahora se ha descubierto que también lo tenemos los humanos sin necesidad de máquinas y que está en el hipocampo, una de las partes del cerebro más extraordinarias. El hipocampo es una parte del cerebro muy curiosa, tiene forma de letra S, que recuerda un poquito a la forma de un caballito de mar, de ahí su nombre. Y los humanos tenemos dos hipocampos, uno en cada hemisferio, en el izquierdo y en el derecho. Cada hipocampo está formado por unos 20 millones de neuronas, aunque este número depende de la edad y también depende de la profesión. Muchos oyentes recordarán el caso de los taxistas de Londres, fue noticia en el año 2000, porque se demostró que los taxistas de Londres tienen un hipocampo más desarrollado y con mayor volumen que una persona normal. Se cree que el hipocampo, desde los años 1970, almacena un mapa cognitivo del espacio donde nos movemos, del lugar donde nos encontramos. Es una representación neuronal tanto de nuestra posición como de nuestra orientación en el espacio, por ejemplo, en el salón de nuestra casa o por la ciudad, el camino que recorremos hasta llegar a casa. Múltiples estudios han ratificado esta hipótesis y han encontrado unas neuronas llamadas neuronas de posición, neuronas que determinan o que se disparan se excitan sus potenciales de acción cuando nos encontramos en ciertos lugares. También hay otras neuronas que marcan la orientación. Así que nuestro cerebro contiene una especie de mapa cognitivo del lugar donde vivimos, y el hipocampo almacena una especie de mapa tipo GPS. Fíjate, no deja de ser curioso eso que nos comentaba sobre los taxistas de Londres. Los mejores taxistas son aquellos que no utilizan el tontón, pero el tontón, aquellos que no conocen todas las calles, les va indicando con esa voz en off, a veces bonita, a veces cabreante, que dice, tome la primera a la izquierda. Bueno, este GPS celebrar, este radar que todos tenemos, nos dice exactamente lo mismo, nos habla en realidad. Pues por sorprendente que parezca, parece que sí. Se ha publicado un nuevo estudio esta semana en la prestigiosa revista Nature, en el que dos neurocientíficos, Brad Pfeiffer y David Foster, de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos, han logrado registrar la actividad simultánea de 250 neuronas del hipocampo de una rata, y lo han registrado con una resolución temporal de unos 20 milisegundos. Esta rata estaba ejecutando el algoritmo de aprendizaje dentro de un laberinto y tenía que hacer ciertos movimientos en el laberinto, y lo que se ha descubierto es algo realmente sorprendente. Las neuronas de posición de la rata dentro de ese laberinto se activan en ciertas secuencias incluso antes de que la rata se mueva por el laberinto y ejecute el camino. Es como si el hipocampo le dijera, una especie de vocecita en el cerebro de la rata, qué camino tiene que recorrer, qué instrucciones tiene que seguir para hacer el recorrido en el camino antes de que la rata ejecute este camino. Fíjate si es extraordinario este descubrimiento, que también cuando hablamos del tontón solo hace falta darle un botoncito para convertir lo que en principio es una imagen en dos dimensiones, un plano que nos indica por dónde tenemos que acudir, para convertirlo en tridimensional y que nos dé una imagen mucho más bonita, no sé si más clara. Pero lo cierto es que este GPS cerebral que se acaba de descubrir también funciona así. Sí, parece que sí. O sea, no se está completamente seguro si el hipocampo en los humanos o en las ratas almacena un mapa tridimensional del espacio, porque verificar que el mapa es tridimensional es bastante complicado, dado que solo podemos acceder a un número muy reducido de la actividad neuronal de muy poquitas neuronas. Se ha publicado también esta semana un estudio muy interesante de unos neurobiólogos de Israel, Michael Yarzet y Nachum Ulanovsky, del Instituto Weizmann de Ciencia, que se ha publicado en la revista Science esta semana, que parece confirmar la hipótesis de que el hipocampo almacena información tridimensional, pero lo han hecho en murciélagos. Han registrado la actividad de 139 neuronas de posición en el hipocampo de murciélagos de la fruta, en una jaula bastante grande, y mediante un sistema de transmisión inalámbrico enviaban la información, la actividad cerebral de estas neuronas a un ordenador que comparaba los movimientos grabados con una cámara de vídeo con la respuesta de estas neuronas. Y parece ser que el estudio confirma que, al menos en murciélagos, el hipocampo almacena información tridimensional. Hay neuronas que su posición dentro del hipocampo, a izquierda a derecha o delante a atrás o arriba o abajo respecto a otras neuronas, almacena información, o sea, se activa una secuencia de información en la misma posición espacial tridimensional que en el mundo real. Algunos se dirán, ¿es extrapolable este estudio de las ratas a los seres humanos? ¿El cerebro humano tiene estas mismas características? Por ahora no se sabe. El hipocampo de los murciélagos almacena información tridimensional, pero un murciélago, mucha gente le llama un ratón con alas, ¿no? Murciélago es un animal, un roedor parecido a una rata, ¿no? Pero en la rata es seguro que se almacena información bidimensional, en dos dimensiones. La teoría de la evolución nos dice que las ratas y los murciélagos divergieron hace unos 90 millones de años, con lo que ha habido tiempo para que el hipocampo de los murciélagos funcione de una forma diferente al de las ratas o al de los humanos. En humanos parece que también es seguro que almacenamos información en dos dimensiones. Se ha publicado un nuevo artículo también esta semana, dirigido por el neuropsicólogo Michael Hasselmo, de la Universidad de Boston en Estados Unidos, y varios colegas de Estados Unidos, en los que parece que va en contra de la posibilidad de que el hipocampo de los murciélagos y de las ratas funcione exactamente de la misma manera. En concreto han estudiado una cosa que se llaman las frecuencias, unas señales con cierta frecuencia, se llaman ondas tita, en el encéfalo, la comunicación entre neuronas, hay unas ondas que se llaman ondas delta, que tienen una frecuencia por debajo de 3,5 hercios, ondas tita, que tienen una frecuencia por debajo de 7,5 hercios, y hay otras ondas, como las ondas alfa, las ondas beta. Pues bien, resulta que la interferencia entre ondas tita en el hipocampo de los murciélagos es diferente a en el hipocampo de las ratas. Esto no es seguro que indique que el hipocampo de las ratas almacena información tridimensional o que lo desmienta, pero abre la posibilidad de que pueda haber una diferencia entre ambos. Por lo tanto, a día de hoy no podemos saber si el cerebro humano almacena información tridimensional en el hipocampo o solamente información bidimensional. Y lo importante de este estudio, para finalizar, Francis, no solamente es conocer el cerebro, sino saber cuáles pueden ser las aplicaciones médicas, prácticas y efectivas de hallazgos de estas características. Todavía es pronto para hablar de aplicaciones biomédicas, pero me gustaría recordar que una enfermedad, el Alzheimer, es una enfermedad en la que los enfermos suelen tener problemas de memoria y problemas de desorientación. Y esto es debido a que una de las primeras partes de las regiones del cerebro que es afectada por la enfermedad es el hipocampo. Entonces, todos los estudios que ayuden a entender bien el funcionamiento del hipocampo podrán tener en el futuro aplicaciones biomédicas y nos permitirán, por ejemplo, desarrollar implantes neuronales que corrijan a los enfermos del Alzheimer sus problemas de memoria y desorientación, que son de los más graves que tienen estos enfermos cuando se inicia la enfermedad. Francis Román Villatoro, como siempre, un placer descubrir la ciencia de tu mano. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Máquina del Tiempo. Por supuesto, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches. Vamos a hablar de el Vaticano, pero el Vaticano del Nilo. Sí, y señor. La gran pregunta es, ¿por qué llamamos así a Karnak? Pues probablemente porque fue el mayor centro religioso de la historia de la civilización egipcia. Son 3.000 años de historia, y aunque ellos tuvieron grandes templos como Tfú, en Elefantina, etcétera, ninguno se puede comparar en extensión y en riqueza a Karnak. No por supongo que por ello ha merecido ser patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad desde 1979. Tenemos algunas imágenes de cómo es Karnak. Sí, salvo por el nacimiento de algún otro personaje, ¿no? Sí, alguno que, en fin, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Está desvelando su edad, Nacho Monzón. Por lo tanto, tú no eras Amenofis, tú no estabas por ahí, ¿no? No, hombre, yo soy del 79, pero después de Cristo. O sea, yo soy antiguo, pero no tanto. Bueno, pues precisamente vamos a hacer eso. Vamos a situarnos un poquito en el contexto, en la época, porque el recorrido histórico del Antiguo Egipto es enorme, son miles de años. Entonces tenemos que situarnos un poquito en la época y alguna referencia para que sepamos cómo era el Antiguo Egipto en esa época. Digamos, la historia de Karnak se suele fechar su inicio en el Reino Medio, en torno al 2000 antes de Cristo, que es cuando Egipto se reunifica, vuelve a tener una época de esplendor, tiene unas dinastías bastante brillantes, campañas exteriores, hay un auge del comercio, y la capital pasa de Menfis a Tebas. Tebas se convierte entonces en la corte, se convierte en el centro de poder. Todo el mundo quiere ir a Tebas, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, pues todos los caminos, entre comillas, de esa zona conducían allí. ¿Qué hacen los faraones? Ascribirse a esa nueva, a la deidad del lugar, que es Amón, y evidentemente dedicarle un gran templo. Y durante los 1000 años siguientes, bueno, y más aún, porque en época tolemaica todavía hay alguna actividad constructiva, los faraones estuvieron donando grandes cantidades de dinero, grandes esfuerzos para monumentalizar, pues como digo, un complejo que llegó ni más ni menos que a las 125 hectáreas. Nada más y nada menos. Más del doble del Vaticano. Por lo tanto, no solo merece el término de, o la metáfora del Vaticano del Antiguo Egipto, sino que era mucho más que el Vaticano, y más avanzado a nivel religioso en algunos aspectos. Por ejemplo, había sacerdotisas entonces. Sí, había sacerdotisas, pero también porque en general en casi todas las religiones de la antigüedad. Sí, efectivamente el tema del sacerdocio masculino, exacto, y femenino es algo en lo que se ha involucionado realmente. Sí, bueno, hay quien, supongo que los extraterrestres del siglo 22, ¿no? Cuando vean las ruinas de nuestra civilización, o quizá dentro, el año que viene, pues al paso que vamos, pues, he visto esa cara y he dicho, bueno, al paso que vamos, quizá también consideren que las monjas son sacerdotisas. Es verdad que parece que tenían unas funciones las sacerdotisas de Egipto, pues quizá, no sé si más desarrolladas. También se escribía muchas veces como esposas de la divinidad y fue incluso un arma política. Bueno, la propia Santa Teresa de Jesús, por hacer un gran salto temporal, pero es que esa expresión ella misma la utilizaba en sus descripciones. Ella era la mujer, no en el sentido de estar casada religiosamente, pero sí estar casada de por vida, que había entregado su vida a un hombre y ese hombre era Jesús. Eso es lo que se dice de las monjas, ¿no? Se les pone ese anillo de casada, se desposan con Cristo. Exacto. Son las esposas de la divinidad. También... Bueno, que eso no se inventó en el cristianismo, que existía antes, existía en el antiguo Egipto, existía en la antigua Roma y existía en cualquier religión medianamente pagana y después lo heredó el mundo cristiano, aunque poco a poco lo fue anulando. Lo fue anulando, bueno, lo fue versionando. Es lo que suele pasar de estas construcciones intelectuales, morales, culturales. Se hacen en base a otras cosas, pero claro, cada uno lo adapta a sus funciones. En Egipto sí es verdad que a veces los faraones necesitaron tener a sus hijas como grandes sacerdotisas de Amón para contrarrestar el poder de unos sacerdotes que se encontraban entre los más ricos de Egipto y que llegaron a figurar prácticamente como rivales de los reyes de Egipto. Cuando hablamos de Karnak, una de esas imágenes, porque forma parte de su iconografía de una forma muy poderosa, es ese pasillo con las 40 esfinges. Bueno, el pasillo que conecta con Luxor, que claro, son 2 kilómetros y medio. Lleno de esfinges. Esfinges que además simbolizan al dios Amón, que tiene diferentes formas y una de ellas es con ese carnero, con los cuernos así hacia abajo, curvos, que incluso Alejandro Magno llegó a imitar. O sea, hay monedas donde aparece Alejandro con esos cuernos de Amón. Los reyes helenísticos después, algún emperador romano. Era todo un símbolo porque Amón era un dios principal, un dios cosmogónico, un dios creador, un dios civilizador. Era un dios bueno, entre comillas. Evidentemente se merecía el mejor de los lugares. En nuestro Vaticano, en el Vaticano de la civilización occidental cristiana católica, se acude casi en peregrinación para ver al Papa, para ver la enormidad de aquello, para rezar, para meditar. ¿Ocurría algo así? ¿También era un destino de los creyentes a Karnak? Pues parece ser que sí. Lo que pasa que no era exactamente como en el Vaticano, donde uno puede entrar en la Basílica. Aunque bueno, pero se vendían estampitas. Pues no sé yo si se vendería, porque fue un auténtico negocio, fue un motor económico importantísimo. Había cientos y cientos de sacerdotes. Muchos de esos sacerdotes no trabajaban, es decir, necesitaban ropa y había que tener gente que les hiciera los remiendos, que cocinara para ellos, que limpiara. Necesitaban muchas funciones, muchos bienes y servicios y eso generó toda una economía. Pero claro, había peregrinos que iban y dejaban pues su... Sabemos que había su estatuas. Su óvulo, como ahora mismo existe en el Vaticano. Exacto, sí, y los pobres... No cambió nada. Un poquito. Exacto, es lo que suele pasar. Lo que pasa que sí, nosotros no podemos entrar en la Basílica del Vaticano. Siempre te dicen que no podemos entrar con los pantalones cortos y yo he entrado con camisa de manga corta, o sea, a mí no me han dicho nada. Porque tú eres hombre. No, porque yo no sé si me han visto la cara y han dicho, este tiene pinta de chungo. Pero en Karnak no, en el templo no se entra, solo entran los sacerdotes y como hay diferentes clases, diferentes niveles, no todos pueden entrar a todas las salas. Hay como una especie de escalafón. A la última sala, donde está la imagen del dios, digamos, el dios está ahí, solo podía entrar el faraón y el más alto sacerdote. Y era muy importante precisamente esto, porque podía llegar a salir pues una o dos veces al año esa imagen. Es decir, era un momento absolutamente histórico para ellos. Por lo tanto, eso sí que estaba reservado para la más alta autoridad religiosa, sí. Aunque en esta ocasión lo religioso y lo político, como casi siempre hasta hace 4 días, exacto, ha estado absolutamente unida. Sí, hasta el Bajo Imperio Romano, cuando los emperadores ya empiezan a, entre comillas, ceder autoridad, Teodosio, por ejemplo, Teodosio I es uno de ellos, al Papa, en muchísimos reinos, en muchísimas civilizaciones, se habla siempre del rey sacerdote, que es el que une los dos, lo que en la Edad Media se llama los dos poderes, el poder político y el poder temporal. El faraón es un dios o un ser que está más allá del plano humano y por tanto es un contacto con lo divino. A veces es como una especie de personificación del dios. Nos has hablado en muchas ocasiones de cómo el Papa del Vaticano viene a ser una figura relativamente similar o muy similar al emperador de Roma. Y la pregunta la extiendo hacia atrás en el tiempo, en este caso. ¿El faraón también venía a ser una figura de ese mismo corte? Uy, eso sí que es una pregunta para egiptólogos. Yo en principio diría que sí, es la máxima también autoridad en principio religiosa. Es verdad que el alto sacerdote Amón tenía mucha autoridad, pero el faraón no es solo figura política, es figura religiosa. Yo creo, lo que recuerdo de Egipto, legislativa, religiosa, es decir, en todos los aspectos. Por lo tanto, cambian los tiempos, cambian los nombres y los lugares, pero las funciones son prácticamente siempre las mismas. Exacto. Ignacio Mazón, muchísimas gracias por este viaje que has hecho en tu máquina del tiempo y después de estar en el antiguo Egipto, en Karnak, se lo has contado a nuestros oyentes. Pax Romana. De los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y hablamos de cine, hablamos de festivales. Nos encanta aquí el Festival de San Sebastián, por ejemplo. Nos encanta el de Venecia. ¿Qué decir del de Berlín o, sobre todo, del de Cannes? Pero si hay un favorito en La Rosa de los Vientos, ese es, desde luego, el Festival Patrio por excelencia, el Festival de Málaga. Y como todos los años, por estas fechas, ahí está nuestro crítico, nuestro hombre, José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, hoy se ha inaugurado el Festival de Cine de Málaga con una película de Isabel Coixet. Málaga, como siempre, engalanada para estas fechas. Absolutamente. Las calles con la alfombra roja, la calle Alcazabilla, que llega a la Plaza de la Merced, que es un poco el epicentro de todo el festival. Allí está el cine, a los cines Albéniz, allí está a un paso el Teatro Cervantes, es decir, las sedes principales del festival. Allí está la casa natal de Picasso con su escultura en el banquito de la Plaza de la Merced, y todo un hervidero de público malagueño y español e internacional, por supuesto. Todos en torno a ese cine, la Plaza de la Merced llena de carpas pues con distintos establecimientos. Está una carpa grande de la FNAC, la gran librería, claro, de los libros y del cine. Y bueno, como digo, el ambiente, pues la gente en la calle, la gente disfrutando de su festival. No es nuevo, Málaga cada año se vuelca con su festival. Ahora, cuando llega la primavera, llega el buen tiempo y llega el cine español. Nada mejor para echarse a la calle y después para meterse en el cine. Después nos vas a comentar algunas cositas más sobre el Festival de Málaga, pero tenemos otras noticias y otras informaciones también absolutamente dignas de interés, como la que abre la sección de cine de la Callejón esta madrugada. Es la película La Caza de Mads Mikkelsen. Aquí pasa algo muy raro. ¡Sois demasiados! Lucas. Hola. ¿Puedes venir un momento? Una mentira casual. Pero, ¿cómo ha podido pasar eso? No lo sé. Puede destruir a un hombre inocente. Deberías tomarte un par de días libres. Lo solucionaremos discreta y tranquilamente. Bueno, ¿qué ha hecho esta vez esa brujilla? Conozco a mi niña, no miente. Nunca lo ha hecho. Protagonizada, como decimos, por Mads Mikkelsen, dirigida por Thomas Vinterberg, película danesa, José Manuel. Pues sí, efectivamente, La Caza. El protagonista, como muy bien dices, es Mads Mikkelsen, en este momento uno de los actores en mejor forma del cine europeo. Lo acabamos de ver en Un Asunto Real, también en la tele, en Aníbal, esta serie nueva sobre el personaje de Aníbal, el caníbal. Bueno, este es el protagonista de la película de Thomas Vinterberg, el mismo director de Celebración, uno de los fundadores del movimiento Dogma, recordemos. Premio en Cannes, candidata al Oscar a la película de lengua no inglesa. El cine danés está en este momento de nuevo, después de muchos años, en primera línea. Y esta es una película realmente extraordinaria, una película durísima, una película que cuenta la caza, pues la caza del hombre, la caza de brujas, una vez más. Un profesor, un maestro de una escuela infantil, pues se ve envuelto en una acusación absurda, terrible, que le va a cambiar la vida porque le va a poner en contra absolutamente a todos sus vecinos, a todo el pueblo, a toda la localidad y a toda la región. Una mentira, una falsa acusación que demuestra también cómo muchas veces las personas no nos tratamos entre nosotros como deberíamos, sino que somos víctimas de los prejuicios, de las mentiras y de un odio absolutamente injustificado. Una película dura, pero una película realmente interesante, La caza. De Mads Mikkelsen como protagonista, abierto la sección del callejón esta madrugada en La Rosa de los Vientos, un programa en el que hoy ponemos un aguijón verdaderamente doloroso, porque nos habla ese aguijón del cierre de Alta Films, el cierre de una distribuidora de cine independiente, de un personaje verdaderamente fundamental en el séptimo arte en nuestro país. Pues sí, efectivamente, Enrique González Macho, presidente de la Academia del Cine, pero también presidente, director, el jefe de Alta Films, una de las más importantes, atención, productoras, distribuidoras y exhibidoras del cine en España. Como productor, González Macho, Alta Films, pues ha entrado en la producción, en la creación de muchos títulos importantes del cine español. Como distribuidor de cine independiente, de cine de autor, de cine español y de cine europeo fundamentalmente, pues quizá el mejor, el más importante. Hay muchos distribuidores, hay muchísimas empresas, muchas son americanas que tienen aquí su sede, pero de las españolas, Alta Films es un nombre absolutamente mítico. Las películas distribuidas por Alta son siempre películas de reconocida y de recomendada calidad. Y como exhibidor, pues lo más penoso de todo, porque los cines, la cadena de cines Renoir, los cines Princesa en Madrid, los cines Renoir en toda España, realmente están en peligro inminente, en peligro cierto, de cierre. Decía Enrique González Macho que va a intentar salvar la mayor parte de los cines Renoir de Madrid, alguno que pueda en alguna otra localidad, en alguna otra provincia, pero los demás están condenados. El último que ha caído ha sido el de Majadahonda, a un pueblo, un gran pueblo, vamos, aquí al lado de Madrid, donde incluso los vecinos han intentado salvar el cine, pero nada es posible cuando, sencillamente, los gastos superan a los ingresos. La verdad es que es una noticia triste, un aguijón verdaderamente triste el que hemos puesto esta madrugada. Vamos a intentar darle un poco de alegría hablando de cine español, del Festival de Cine de Málaga, ya en las noticias propiamente dichas. Que nos llevan, como decimos, al Festival de Cine de Málaga, Festival de Cine Español, que se ha inaugurado hace muy poquitas horas con la película El Ayer No Termina Nunca, una gran verdad, título de una película, la nueva obra de una de las grandes directoras españolas, Isabel Coixet. Efectivamente, el próximo sábado tendremos la crítica completa de esta película porque se estrena ya en el próximo fin de semana, pero de momento ha levantado el telón del Festival de Málaga y yo creo que lo ha levantado, pues francamente, por todo lo alto. No es que sea una película fácil, no es de ninguna manera una película divertida, prácticamente dos únicos personajes en un escenario también prácticamente único, unos personajes que hablan de sus cosas, que hablan de su pasado, que hablan de su presente y del futuro, no, porque seguramente no lo van a tener. Isabel Coixet ha planteado aquí una parábola durísima acerca del amor, de la pervivencia del amor y también de la duración de la desgracia, que es algo en lo que las personas, los seres humanos, a lo mejor no pensamos demasiado, pero que es una verdad absolutamente evidente. Una película realmente de alto interés. Y después van a venir pues otras 11 películas, nada menos, 12 en la sección oficial este año. La película de Gracia Querejeta, 15 años y un día. Combustión, de Daniel Calparsoro. Sola contigo, de Alberto Lecky. La mula, que dirigió en su momento Michael Radford, pero que se exhibe y se va a estrenar, Bruno, sin autor, porque realmente Radford ha renunciado al montaje final de la película y por lo que se va a estrenar, pues es algo que no sabemos. Los que la han visto ya dicen que no está mal al final, ¿no? Pero realmente es un caso curioso en la que el director renuncia a la autoría de su película. Y después de estas vendrá Todas las mujeres de Mariano Barroso, fuera de concurso. No sé exactamente por qué el bueno de Barroso no quiere participar. Y el resto de las películas, es decir, la mitad, son prácticamente de directores debutantes. Somos Gente Honrada, de Alejandro Marzoa, Casting, de Jorge Naranjo, Diamantes Negros, de Miguel Alcantuz, Hijo de Caín, de Jesús Monllaó, Inevitable, de Jorge Algora, y Estocolm de Rodrigo Sorogoyen, con El amor no es lo que era, de Gabriel Ochoa, que clausurará el festival el sábado próximo. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo ante la presencia de este tipo de sección oficial. Si quieren convertir Málaga en un festival de primeras películas, de directores noveles, pues está bien, es decir, esa sería otra línea, pero realmente mezclar nombres consagrados de cierto peso con prácticamente la mitad de la sección oficial de primeras películas. Algunos de estos directores, bueno, tienen experiencia, han sido guionistas, han hecho algo de televisión, no digo que no, pero no deja de ser su primera gran obra, su ópera prima en el cine. Y yo creo que esto al final se nota. Estas películas, volvemos un poco a lo mismo. ¿Cómo se van a distribuir después? Nos va a pasar lo de siempre. Estas películas no llegan luego a los cines. Algunas tardan un año o año y medio, como ha pasado ahora mismo, que se ha estrenado a puerta fría hace un par de semanas, cuando es una película del Festival de Málaga del año pasado. En fin, realmente, ya sé que es complicado, ya sé que somos todos un poco difíciles. Seguro que es que los grandes directores no quieren someterse a competición, aunque luego vayan al extranjero y allí generalmente tampoco ganemos nada, ¿no? Pero parece ser que competir unos con otros, pues aquí no les hace mucha ilusión. Es complicado, de verdad, que personajes y hombres y nombres con la firma, la categoría ya contrastada y conocidísima, como puede ser el caso de Isabel Coixet o de Querejeta, claro, compitan con debutantes. No creo que sea bueno ni para unos ni para otros, efecto, ¿no? Claro que no. Y entonces esa mezcla pues puede provocar esta situación. Eso sí, lo que no se puede olvidar y obviar es que el Festival de Cine de Málaga es mucho más que la sección oficial, porque la verdad es que contemplando y viendo la información sobre todos los diferentes fragmentos que hay, todas las diferentes las secciones que existen en este festival, bueno, pues uno puede tener una sensación de festival grande, territorio latinoamericano, la sección de cine de televisión que ya empieza este año, ¿no? En efecto, de documental. Sí, son 12 películas en la sección oficial a concurso, pero en el festival se van a ver más de 160 películas, con lo cual realmente sí que hay bastante más. Está Málaga Premier, que va a estrenar media docena de películas, está la sección Zona Cine, otra media docena, siempre con películas un poquito más fuertes, de temática más dura, más novedosa quizá, 22 documentales nada menos, no olvidemos, una de las secciones realmente fuertes del festival. 9 películas en el territorio latinoamericano, que trae películas de todos los países de Latinoamérica, fundamentalmente, o por lo menos con mayor importancia para Argentina, que va a estrenar 2+2, la película que ha revolucionado absolutamente el país hermano, y que vamos a ver muy prontito en nuestra cartelera, y será seguramente muy llamativa, ¿no? En videocreación va a haber 27 películas más, una sección de animación con otros 27 títulos, 3 largometrajes y 24 cortometrajes, y luego esa sección que anunciabas de televisión, Ventana Televisión se llama, en la que vamos a poder ver hasta 7 títulos de películas para televisión, de telepelis, el riguroso estreno dentro del festival. La semana que viene, desde luego, nos vas a contar muchas informaciones y ya sabremos quiénes son los ganadores y los grandes triunfadores ante este Festival de Cine de Málaga. Servidor, a quien le encanta o intenta que le encante toda la literatura, en los primeros años, como a todas aquellas personas, piensan que la literatura norteamericana, la anglosajona, bueno, pues como es un idioma que no utiliza verbos tan complejos como el castellano y adjetivos tan complicados, cree que la literatura norteamericana pues es como de segundo nivel, hasta que empieza a leerla. Y cuando descubre que efectivamente en lo que creemos que es una tara, es todo lo contrario, gracias a el particular las particularidades del idioma, inglés, se consigue una literatura extraordinaria, una prosa espontánea verdaderamente estremecedora. Y una de esas obras maravillosas es la de Jean-Louis Kerouac, uno de los miembros de la generación Beat, un autor conocido por muchas obras, pero entre ellas por On the Road, por El Camino, que ahora llega al cine. Conocí a Dean poco después de que muriera mi padre. Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. Dean sabía moverse en sociedad. Acababa de casarse con una chica de 16 años llamada Mary Lou. ¿Dónde encuentras a esta gente tan asombrosa? Nunca he visto a nadie como ellos. No hagas nada que yo no haría. Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino. Por fin tomaste ese viejo camino. Dean no siente ninguna responsabilidad hacia los demás. Pero hace que la gente lo pase de maravilla. Es una ilusión, una farsa. No quiero volver a verte, ¿entiendes? Seguramente ni Bukowski existiría, ni Paul Auster, y que les quiero decir de Bob Dylan, por citar tres nombres. No existirían sin la figura de Jan Kerouac, sin que un buen día este hombre escribiera y después se publicara On the Road. Como decimos, José Manuel, llega ahora al cine. Pues efectivamente, On the Road la ha dirigido Walter Salles, la producen Charles Gilbert, Nathaniel Carmitz y Rebecca Yelham, el guion es de José Rivera y los protagonistas Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart. Bueno, pues es el brasileño Walter Salles, el director, el que tiene, yo creo que ya una carrera interesante y además variada, con películas como Estación Central de Brasil, que fue un tremendo documento, Dark Water, su incursión en el cine de terror con la revisión del título original del cine de terror japonés, o Diarios de Motocicleta, el viaje del joven Ernesto Guevara atravesando América del Sur. Esta historia itinerante, precisamente, quizá esté en el germen del apasionante proyecto de llevar al cine On the Road. Francis Ford Coppola, como productor ejecutivo, ha confiado a Salles, a lo mejor por esa experiencia. La verdad es que tras 6 años de trabajos y de titubeos, la recreación del particular universo de Jack Kerouac. Bueno, en los pasados años 50, recordemos, Kerouac dinamitó el panorama literario americano con la publicación de On the Road, un relato interior, un intenso y apasionado monólogo vital que escandalizó por su libertad narrativa y su muy explícito contenido, a la vez que inauguraba la Beat Generation de las letras americanas. El reto de llevar estas páginas a la pantalla era tan potente como la propia expectación levantada por su rodaje y su estreno. Walter Salles y su guionista José Rivera, el mismo de los diarios de El Che, lo han enfrentado con decisión y sin rehuir el riesgo. El protagonista y narrador de la historia es el aspirante a escritor Sal Paradise, interpretado por Sam Riley, que traba amistad con otros jóvenes de Nueva York, el tranquilo Carlo Marx, el atrevido Dean Moriarty y la novia de este, Mary Lou, que es Kristen Stewart, en un papel muy distinto de sus crepúsculos. Apenas 16 años tiene en la película. Bueno, fascinado por la personalidad y los argumentos de Dean, cuando este y su novia se trasladan a Denver, Sal atraviesa América entera para encontrarlos, y desde allí los dos amigos, solos o con muy diversas compañías, viajan en su viejo coche por todo el mapa: Nueva York, Luisiana, San Francisco, Denver otra vez, Indiana, Missouri, Texas, sin parar hasta llegar a México. La carretera, el camino, es el vehículo que los acerca o los despide de otros lugares y de otras personas: Jane y Terry, Eddie Galatea Dunkel, el incombustible Old Bull Lee y Camille, la otra mujer de Dean. La amistad entre este y Sam parece indestructible y navega entre el humo de los cigarrillos, la música trepidante, las drogas y el sexo desinhibido sin complejos ni tabúes. Los dos jóvenes lo comparten todo y viven su aventura a cuatro ruedas, a toda velocidad y sin pensar en su destino. Dean no tiene más preocupación que su propia existencia, sin huellas ni recuerdos. Sam, por el contrario, vuelca sin cesar en sus pequeñas libretas negras la contabilidad errante, azarosa y vital, exprimiendo el presente en un diario que es una premonición de la obra futura. Después pegará hojas y hojas y quemará su máquina de escribir, redactando febril, sin pausa y sin reserva, la memoria de su viaje. Las imágenes de Walter Salles, a veces repletas de vida, a veces de soledad, como sacadas de un cuadro de Hopper, son fieles a Kerouac, a sus personajes fronterizos y a sus ambientes. Su universo en sepia, abrasado por las pasiones, el ritmo de los cuerpos jóvenes, los hipnóticos mundos paralelos y las emociones a flor de piel. Más difícil habría sido reproducir la subversión del estilo, la ruptura de las estructuras narrativas presentes en la obra literaria, que hace de La carretera una pieza inaugural, única. Por el contrario, la película se desenvuelve en el terreno del relato tradicional, puntuado, eso sí, por la constante voz del narrador, la primera persona en las páginas de la novela, y la evidencia de la mirada elocuente del protagonista sobre cuanto lo rodea. No lo sabemos mientras los vemos, y además no importa, pero en la pantalla está el propio Jack Kerouac, y con él toda una constelación. Allen Ginsberg, William S. Burroughs y Neal Cassady con sus amores, su mujer Caroline y su amante y compañera Luann Henderson. Ciertamente ellas, en el papel subsidiario que el autor les asignó, en el mundo de On the Road, es realmente un mundo de hombres, y la película también lo muestra así. En cualquier caso, y en ausencia de otra opción más arriesgada, Sales y Rivera han acertado a resolver con su guión y sus imágenes un envite de tanta envergadura como dejarnos ver, dentro de lo posible, lo que Kerouac escribió. Lo que Kerouac, aquel hombre que dijo que es católico, decía que soy católico, por lo tanto no puedo cometer suicidio, pero prometo beber hasta matarme. Y murió en 1969, a los 47 años de edad, murió víctima de la cirrosis. Pero es uno de los grandísimos escritores de la historia de la literatura, desde luego que del siglo XX, el autor de On the Roads, ahora, por fin, en el cine. Vamos ya con el Super 10, con la lista. Todos los factores en juego. José Manuel Escribano, en el puesto número 10 esta semana. Pues vuelve a estar, después de 5 semanas, Searching for Sugar Man, este documental de Malik Benjelloul sobre el músico Sixto Rodríguez. En 9. Efectos secundarios de Steven Soderbergh con Jude Law, Rooney Mara, en su segunda semana ha bajado un puesto. 8. También ha bajado Posesión Infernal, fue película de la semana en la anterior edición del Super 10, pero ahora ya ha caído 2 puestecitos. 7. También baja un poco Django Desencadenado de Quentin Tarantino, son ya 13 semanas en el Super 10. 6. Película de la semana, Oblivion, de Joseph Kosinski, protagonizada por Tom Cruise, la guapísima Olga Kurilenko y una tierra absolutamente devastada. ¿Qué cosas? 5. La vida de Pi, sorprendente. La película, después de estar prácticamente fuera de onda, ha vuelto a subir. Dicen que cada vez se venden menos DVDs, será verdad, pero la edición del DVD de La vida de Pi le ha dado nueva vida. 4. Argo, la película de Ben Affleck, interpretada por el propio Affleck, junto con Joe Goodman, 25 semanas en la lista. 3. Los Croods, Kirk DeMico y Chris Sanders han hecho esta divertida, estupenda, animada película de dibujitos de animación. En el 2. Pues sigue aquí, Érase una vez en Anatolia, la película de Nuri Bilge Ceylan con Mohamed Uzuer, Gilmaz Erdogan, 5 semanas en la lista. Y sorpréndenos, ¿quién está en el puesto número 1? Pues que nadie se lo espera, pero es que esto es así. En el puesto número 1, pues sigue Amor, la película de Michael Haneke, 15 semanas en el Super 10, todas ellas en todo lo alto. Esperando que aquellos que no se hayan atrevido a ir todavía al cine, lo hagan. Pues que vayan a ver esta película y alguna otra que nos recomiendas. Pues yo voy a recomendar, lo primero de todo, venir a Málaga y venir al festival, porque eso es imprescindible de esta semana. Pero para los que no puedan, pues que vayan al cine a ver El Payaso, la película brasileña de Selton Mello, una película llena de nostalgia acerca del mundo del circo, el circo más pobrete, ese que es el circo de verdad. José Manuel Escribano, muchísimas gracias, buena semana de cine en Málaga y nos lo cuentas el próximo sábado aquí. Muchas gracias a ti, Bruno, ahí estaremos el sábado. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Sabéis, los tenéis que mandar a rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Me estoy refiriendo a los micro relatos. El que escuchamos esta noche nos lo envió Virtudes Torres. La narración corrió a cargos de Remedios Márquez y la realización técnica de Pepe Menchero. El título del relato que escuchamos vértigo. Me dolía terriblemente la cabeza y había decidido acostarme en cuanto se fueran mis amigos. La fiesta de mi cumpleaños había estado llena de todo. Comida en abundancia, bebidas de todas clases y grados, tabaco, música estridente y algunas cosas incomibles e infumables que todos habíamos probado. Mis padres estaban en un crucero. Tenía la casa a mi disposición. Era el regalo de mis padres, el que yo les había pedido. Ahora empezaba a amanecer y casi todos mis amigos se iban marchando. Algunos que no estaban en condiciones ni tan siquiera de andar, se quedaron a dormir en casa. Decidí dejar todo como estaba. Mañana lo recogería. Fui a la cocina a por un vaso de agua, me tomé una aspirina y me fui a mi dormitorio. Cerré la ventana. Cualquier rayo de luz, por pequeño que fuera, me dañaba los ojos. Y me metí en la cama. Tenía la sensación de que todos los muebles de la habitación daban vueltas. Me tapé con el edredón y en la oscuridad veía ojos que a su vez me observaban. Me parecía oír voces. Empecé a girar en una espiral sin fin. Caía como absorbida por un agujero negro que arrambla con todo lo que encuentra a su paso. Me chocaba con las paredes de ese agujero. Me golpeaba los hombros, la cadera, las piernas, la cabeza. Mis manos se aferraban con tanta fuerza a la sábana que me parecía que la tela se licuaba. Poco a poco, esta sensación se fue disipando. Posiblemente me quedé dormida. Acabo de despertar. La cabeza sigue doliéndome más aún que antes de acostarme. No tengo aliento ni para levantarme. Me duelen las piernas, los hombros, como si me hubiera caído o hubiera chocado con algo. Pero tengo tantas ganas de ir al váter que no me queda más remedio que saltar de la cama. Encenderé la luz. No sé si voy a poder soportarla. Palpo, ¿dónde está mi mesita? Pero, ¿qué es esto? ¿No estoy en mi habitación? Esta no es mi cama, ¿dónde estoy? ¿Hay alguien ahí? No veo nada. Iré tocando la pared. Seguro que hay algún interruptor. ¡Ah! Algo ha pasado por encima de mi pie. Parecí... No puede ser. No quiero ni pensarlo. Por favor, señor, que no sea. ¡Ah! Otra vez, sí, seguro. Es una cucaracha, ¡qué asco! Esto debe de estar lleno de ellas y ratas. Seguro que también hay ratas. ¡El asco que me dan! ¡Oiga! ¿Hay alguien ahí? ¿Me oye alguien? ¿Qué ruido es ese? Es como si corriera el agua. Quiero salir de aquí. ¡Que venga alguien! ¡Ay! La cabeza me va a estallar. Ojalá no hubiera fumado esa porquería que trajo Nando. Y apenas puedo andar. Tengo algo en la pierna. Son unas esposas y están enganchadas a una cadena. ¿Qué broma es esta? ¿Es que estáis de coña o qué? ¡Sacadme de aquí! Me da la sensación de estar andando en círculo y en la pared no encuentro ningún interruptor. Abarcaré más espacio. Quizás esté puesto para alguien más alto que yo. Nada, no palpo nada. Que la luz se active por un sensor de movimiento, pero entonces, ¿por qué no luce? Seguro que no tiene bombilla. Aquí hay algo, es como un cuadro, eso es, un cuadro. No, entra aire, es una especie de respirador. Ay, si pudiera auparme, intentaría vocear para que alguien me escuchara, pero no alcanzo. Y aquí no se ve nada, no puedo ver si hay alguna silla. Golpeo con fuerza la pared, pero solo consigo hacerme daño en las manos. ¿Alguien me oye? ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Pienso, si he estado girando, o bien no he terminado de dar vueltas, o no hay puerta. Entonces, ¿por dónde he entrado? ¡Ah! Me he escurrido y el suelo está mojado. ¿Pero dónde he caído? Este líquido está pegajoso y tiene un olor dulzón. Me recuerda al que se escurría de la sábana. Parece sangre. ¡Sangre! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! Esperaré a ver si alguien se decide a venir. me queda otra, no me queda otra. La cabeza me sigue doliendo y mis ganas de ir al váter ya se me han pasado. En posición fetal, dejo que transcurra el tiempo. A veces llamo a mis padres, pero solo con el pensamiento, ya que las fuerzas hace tiempo que me han abandonado. Hasta a mí llegan olores de aguas estancadas. También escucho el escándalo que provocan las gaviotas, lo que me indica que debo estar cerca de un vertedero. Eso me hace tener aún más miedo a los insectos que parecen correr por el suelo de esta habitación. No me explico qué ha pasado. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Si he sido secuestrada o si aún estoy dormida. Espero que sea esto último. Con esta idea cierro mis ojos y me dejo caer en un letargo, un sopor tan agradable, tan absorbente, que no me deja sentir cómo los dedos de mis manos y mis pies están sirviendo de festín a los roedores. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues a mí me encantan todos los bichos, las cucarachas, las hormigas, las ratas, los escarabajos. A mí me parecen bichos encantadores, mucho más que algunos seres humanos. ¿Pero la verdad, como mascotas o vuelta y vuelta? No, como seres vivos que son. Me parece que son mucho más interesantes que algunos seres humanos. A mí me parece, sí. ¿Cómo? Yo no tengo ningún miedo a los bichos, la verdad. Pues yo la verdad es que convivir con ratas pues no me apetece en absoluto. Pero vamos, yo prefiero convivir con ratas. Fíjate, cuando uno es pequeño, animales que algunos los podamos considerar tal. Cuando uno es pequeño no le tiene miedo a nada, no. A los animales. Es todo absolutamente cultural. Llama la atención todo. Sí. Es que es todo absolutamente cultural. Porque mis enanos, vamos, les da igual una rata que un murciélago. Exacto, y es todo la cultura y el entorno lo que te hace... Pues a generar una serie de tabúes, en este caso, a determinados insectos, y luego por eso, también por cuestiones culturales, algunos animales nos parecen más próximos a nosotros y les tenemos más cariño y más aprecio que otros, pero eso es aquí, y en el Extremo Oriente es absolutamente al revés, y animales a los que aquí no le tenemos ningún aprecio especial, para ellos son absolutamente domésticos y forman parte de la vida cotidiana. Es todo, todo absolutamente cultural. Los miedos y las fobias y las filias a los animales, sean insectos o sean animales domésticos, es únicamente cultural. Igual que el gusto por los determinados alimentos, ¿no? Bueno, para la gente que esté escuchando esta versión del 20 de abril y no la haya escuchado nunca, hay que decirles que es una versión que hicieron Celtas Cortos, especial para nuestro programa, para La Rosa de los Vientos, y es una versión hecha por Jesús Cifuentes y Eduardo Tarilonte, mezclando la sintonía nuestra, la del inglés que subió una colina bajo una montaña, y el 20 de abril. ¿Por qué? Porque el 20 de abril de 1990 fue cuando Juan Antonio Cebrián inició su andadura en la radio, y el 20 de abril lo acabamos de dejar en el día de hoy. Así es. Así que pues un recuerdo fantástico a Jesús Cifuentes y a Eduardo Tarilonte, que nos hicieron esta versión tan fantástica. Espero sea divertido. Yo la verás como siempre. Sigo currando en lo mismo. Ya que hablabais de animales, sí, un correo muy rápido de Manuel Martínez Ramón, que nos escribía porque, como sabéis, la Fundación La Caixa va a cerrar el Museo de la Ciencia de Alcobendas. Así es, una noticia muy triste. Sí, en internet hay un movimiento para tratar de que no lo cierren, en change.org. Si lo buscáis probablemente lo encontréis. Yo pues, de pequeño fui, mi enana también ha estado hace nada, y hombre, pues sí, es una lástima. Desde luego, además es un lugar clásico para la ciencia, un sitio importantísimo, ¿no? Dice Manuel que es un espacio para llevar a nuestros hijos, que aprendan a amar la física, las matemáticas, las ciencias naturales, conocer un poco mejor el universo. Pues sí, ahora sí, sí. Bueno, igual lo privatizan y se lo dan a alguna empresa. Bueno, ah, ya era de una empresa. Ah, tenía apoyo público. Ah, se quitó. Abrió otro, uh-huh. Atocha, y claro, prefieren quedarse con el de Atocha más rentable que el Promo Caixa. ¿Recordamos al ganador del personaje oculto de esta noche? Bueno, pues ha ganado Adrián Carlos, que ha participado en Almohadilla Rosavientos en Twitter. Así que, Adrián, tú acertaste que era Miguel de Cervantes y has ganado nuestro premio. Y también recordamos que el ganador de los relatos emitidos en el programa durante el mes de febrero ha sido Ione Porta Hernández, desde Tenerife, con su relato Misión Fallida. Y ahora ya están en la página web de Onda Cero para que la gente pueda votar los relatos de marzo a lo largo de todo este mes. www.ondacero.es. Martín Espósito, Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana volvemos a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canaria, con tertulia y otras muchas cosas. Y atención, porque hay un programa extraordinario.